Y hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Un café que en esta ocasión va a ser bastante, pues, random y bastante sonidero, ¿verdad, carnal? O sea, lo hicimos casi al azar. Más o menos, denos chance, hubo muchas ocupaciones esta semana, pero obviamente no queremos dejar que pase una semana sin que tengamos nuestra acostumbrada dosis de café comiquero, ¿no, carnal? Así es, así es. Y pues bueno, los saluda su amigo Carmix. Los saluda su amigo todavía Niño Rata. Todavía. Y seguramente se van a estar preguntando, y espero que así sea. Si no, pues ya ni modo, me doy la ilusión. Nos hacemos la ilusión de aquí a que salga el programa, de que tal vez estuvieran preguntando, ¿y qué pasó con el Niño Rata? Porque ese críptico mensaje de Niño Rata no more, ¿verdad? Hasta yo me espanté y dije, este ya me corrió. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿El podcast es de quién es? ¿De los dos? Sí, sí, sí. No, no es mi podcast, es nuestro podcast. Y de ustedes, por supuesto, ¿no? Pues vamos a ver que la era del Niño Rata ha terminado. Eso me sonó muy a orco de Lord of the Rings, ¿eh? ¿Orco de Lord of the Rings? ¿Por qué? The Age of Men is over, the Age of the Orc has begun. No, eso pues iba en el Retorno del Rey, ¿qué? Pues más o menos, sí, más sí, menos. Sí. Tú has leído más desde el libro que yo. Y la película. Mil veces. Pero, volviendo al tema, la realidad es que sí, o sea, el Niño Rata ya no más, porque el día de hoy tuvimos el gusto de conocer que mi hermano ha dejado de ser Niño Rata. Ya evolucioné a Maestro Splinter. Ahora, I shall call him Maestro Splinter. ¿Y por qué? Pues porque les queremos compartir una noticia muy padre para nosotros, de que mi hermano hoy se obtuvo oficialmente su título como maestro. No como maestro Jedi. No. Ni maestro. Ni como maestro en artes marciales. Artes marciales. No, mucho menos en artes marciales. Ni como maestro en ciencias ocultas. No. Obtuvo una maestría, o sea, un grado de maestría. Y la obtuvo por una tesis, efectivamente, que lleva por título, carnal, diseño de un modelo que permita posicionarse en el mercado a una editorial de cómics. O sea, no podemos dejar la cruz en la parroquia. No. Pero oigan, hay tema, esos temas también dan para maestrías, ¿eh? Sí, exacto, mira, ese es un buen punto, ¿eh? Para todos los chavos que estén estudiando, o no tan chavos que quieran continuar con sus estudios o algo así, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía con el tema del cómic. Y digo, pequeña recomendación pues personal para todos aquellos que estén haciendo alguna investigación de algo, o alguna tesis, o algún librillo, o algo así. Háganlo de un tema que les apasione. Porque es más fácil. Sí. La verdad. Porque empiezas a investigar algo que te aburre, a los 2-3 días dices, ay, ya, chole. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. La verdad, carnal, yo creo que eso ayudó mucho a que la tesis fluyera así súper bien. Sí. Y fíjate que, ahora que la mencionas, pues, bueno, no sé, muchos de nuestros escuchas que hayan estudiado o que estén estudiando. Particularmente en mi caso, pues yo no tuve examen profesional de la carrera, porque pues me gradué, me titulé de otras maneras. Y de una lana. No, ¿qué pasa? En la Universidad de Santo Domingo, ¿no? No es cierto. ¿Qué pasó? Pero pues la realidad es que no hubiera sabido de qué hacer una tesis en aquel momento de mi vida, ¿eh? Y es un muy buen punto. O sea, fíjate que el medio del cómic es tan rico, tan vasto, tan noble, que lo puedes abordar de muchas maneras, ¿no? Económica, cultural, de entretenimiento. O sea, hay mucho de qué hablar con el cómic. Eso es padrísimo, la verdad. Sí, eso es todo un... pues es un pequeño universo que vale la pena estudiar. Sí, sí, sí. Es un universo raro. Es un universo raro, hay que mantenerlo así. Efectivamente. Adiós. No. Se acabó el podcast. No. Porque era un aviso y se acabó. Así que, pues sí, efectivamente, no se preocupen. Mi hermano y yo seguimos haciendo este podcast juntos, como debe de ser. Así es el podcast y es la interacción entre Carmix y el Maestro Splinter, porque ahora ya serás conocido como Maestro Splinter oficialmente. Hay de buscarme algún otro avatar o algo así, pero sí, sí, de momento suena chistoso. Suena chistoso acá el Maestro Splinter. Entonces, pues le damos el más cordial agradecimiento al Niño Rata, le damos la bienvenida al Maestro Splinter, que es el mismo, ¿no? Que es el mismo. Y por cierto, tengo tos, así que van a aguantar mi tos de perro cavernoso todo el podcast, pero bueno. Pues sí, sí, eso pasa cuando uno ya crece y madura. Y... Tenías que salir con eso. Pero bueno, felicidades, carnal. Muchas gracias, mi hermano. Y pues bueno, dicho lo anterior, pues vámonos ahora sí con temas más comiqueriles. Y yo creo que la nota bomba, que de la que ya se partió el internet en dos, y que todo el mundo la ha comentado, es que Spider-Man llega por fin al universo Marvel fílmico, integrándose a todas las producciones que la Casa de las Ideas ya está llevando por su propia cuenta como Marvel Studios, ¿no, carnal? Sí, llegó a un acuerdo con Sony, donde hay dinero suficiente, todo se puede. Sí, sí, sí. Ahí nos queda claro. Y la verdad es que Sony tampoco son mensos. O sea, yo creo que vieron que su... Ustedes perdonen. ¿Que su tos? No me acuerdo, no. Su película de Amazing Spider-Man 2, la verdad, no jaló lo que ellos querían. Curiosamente, por mucho que se decía que la gente sí la fue a ver y que la taquilla no fue tan mala, pero pues parece que tanto ni en crítica ni en taquilla le fue tan bien, ¿eh? Como hubieran esperado, quizá esperaban más. Es que es eso, ¿eh? O sea, te cuesta un dinero hacer esas películas. Y que te vaya, no mal, pero pues te vaya como que a medias. Sí, no, sí representa una pérdida. Y la verdad es que también el negocio de Sony no está para bollos. Claro, y es su única gran propiedad, pues... Bueno, al menos en términos de cómics o de cultura geek, por decirlo de alguna manera, es la única grande que tenían, ¿no? Consideren esto, Sony es un conglomerado que tiene un montón de cosas, ¿no? Fabrica electrónicos, por supuesto, tiene... Videojuegos. Tiene consolas de videojuegos, tenía teléfonos celulares. ¿Cómo? Van a cerrar algunas partes por ahí. Igual va a pasar con las televisiones, que no las están jalando tan bien. Uh-huh. Computadoras. Sí, o sea, las computadoras, creo que más bien es una parte de las computadoras las que van a vender, ya no me acuerdo bien. La Bayo, la famosa marca Bayo, ¿no? El chiste es que tienen, o sea, sí tienen muchas propiedades, pero tienen mucha competencia. Ok. Y es una empresa que, pues, económicamente, aunque es fuerte, no está en sus mejores momentos. Que le salga un golpecito así a su división de películas, pues sí los pone a pensar. Uh-huh. Yo creo que llegando a la oferta de Marvel de, oigan, vamos a trasladar un poquito el riesgo, lo compartimos y hay más oportunidad de que salga más dinero yéndonos de mi lado, uh-huh, que del suyo. Uh-huh. Pues Sony obviamente lo va a empezar mucho, ¿no? Ahora, en temas de relaciones públicas, quien queda muy bien parado ahorita creo que es Sony. Sí, porque parece como que es la empresa de, oye, pues sí le piensan, si tienen conciencia o algo así, ¿no? Ajá, y que son inteligentes, porque dices, el fandom quiere eso. O sea, el fandom, ¿desde cuándo quiere ver al Hombre Araña interactuar con los Avengers, con pues con Iron Man, con Thor, con los Guardianes de la Galaxia, con todas las propiedades que ya conocimos? Creo que eso es lo que muchos queremos ver. Y que Sony acceda a darlo, les va a redituar en ingreso, me queda clarísimo. Y como tú dices, si a lo mejor puede haber un riesgo, pero yo creo que el riesgo de que algo salga mal es mínimo. O sea, no es imposible que algo salga mal, ¿no? Que tal vez una película con Spider-Man apeste, ¿no? Pero pues el riesgo es mínimo considerando que estás cobijado por ya una serie de producciones exitosas, ¿no? Yo no diría que es mínimo, yo diría que sí es más reducido que seguir haciendo las cosas que hacían los pobres de Sony, pero sí es más reducido. Eso sí, tengo en consideración, el universo fílmico de Marvel también ha dado cada cositas. Tenemos Iron Man 2, tenemos Iron Man 3. O sea, sí, apreciamos mucho de Incredible Hulk solo porque la anterior de veras fue mala con ganas. A mí sí me gusta Incredible Hulk. Sí, mira, sí, te lo juro que... ¿Y sabes qué? Una cosa, que yo no vi la de Hulk. Exacto, eso te iba a decir. Tiene mucha validez tu comentario porque tú no viste Hulk de Ang Lee. Gracias a Dios, Es que bueno que no perdiste como 2 horas y cacho de tu vida. Yo vi esa porquería, porque la verdad no hay otra manera de decirlo. Habrá quienes les guste el trabajo de Ang Lee, qué bueno, pero no me pueden decir que Hulk es buena. Yo sí vi esa, y mira, aprecio mucho Incredible Hulk realmente porque vi lo que hizo Ang Lee y es, ay, Dios santo. Ok, y mira, yo sí la vi, yo no la vi, y vi Incredible Hulk, y me gustó, pero lo sentí un producto como de transición. Como que cuando ya había salido Iron Man y que decías, oye, va a haber todo un universo fílmico, pues estaba esperando a ver qué pasaba ahora con Hulk, ¿no? Entonces... Sobre todo porque ya habían recuperado la franquicia. Sí, correcto. La tenía... ¿Quién la tenía, Ni me acuerdo. No sé si era New Line, si era Lionsgate, no sé. Pero no era directamente de Marvel Studios, ¿no? Ok. Pues sí, siguieron teniendo sus flops. ¿Qué otra habrá sido también así malona de...? Bueno, Thor 2 pues es una perfectamente adecuada película de Marvel, ¿no? Justamente te iba a dar ese ejemplo. No es que sea mala, pero así genial no es. Han salido genialidades. El año pasado tuvimos 2. Captain America de Winter Soldier. Es que es maravillosa. Es una excelente película de cómics y la verdad de suspenso y de espionaje. Y aparte, también Guardianes de la Galaxia, que nadie se esperaba, ¿no? Ajá, que fue el sleeper hit y wow, o sea, todo el mundo habla de los Guardianes, ¿no? O sea, el día que en un VIP se estuve escuchando que un chavito compraba su libro para colgar de los Guardianes y decía, mira, es Star-Lord, ah, mira qué padre, ¿no? Hace unos años, ¿quién iba a decirlo, no? Sí, no, por supuesto. ¿Quién es esta? ¿Quién es? ¿Quién es? Star-Lord, man. Te digo, sí siento que el riesgo se ha reducido, pero sigue habiendo riesgo. Eso sí, yo lo tengo que decir. Si me tengo que chutar otra película del origen del Hombre Araña, yo mismo le disparo al tío Ben. Es que si no, ya. Ya lo sabemos, ya. Ya, deal with it, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto en muchas caricaturas, como en dos películas diferentes. Ya hemos visto morir al tío Ben un chorro de veces. Yo diría, si tienes que hacer referencia a eso, un flashbackazo de un minuto y una platicadita por ahí y se acabó, ¿no? Ya. Es Spider-Man, ya. No le pongas más, ¿no? Ya, la broma también en internet era que cada 4 años llega un nuevo reboot de Spider-Man. Es algo así como las elecciones presidenciales en Estados Unidos. También otro que me dijiste que creo que hay gente que conoce más al tío Ben que a sus propios tíos, ¿no? Exactamente, o sea, tan innecesario es una película del origen de Spider-Man. La verdad, hay mucha gente que conoce más la historia de Spider-Man que a sus propios tíos y familiares. Sí, me cae que sí, ¿eh? Al menos en mi caso sí. Sí, digo, aparte tenemos familia para entrar para arriba, no es mala onda. Sí, pero así es, sí. Sí, tienes toda la razón. Por ahí creo que el comentario también muy lógico y creo que ya está confirmado, no me hagas mucho caso, es que la primera aparición de Spider-Man en el Marvel Cinematic Universe sería en Captain America 3 Civil War. Y todos están especulando que va a ser una copia al carbón de Civil War de los cómics. Difícilmente, pero tal vez si tengas ahí un tema, creo que lo puedes hacer encajar muy bien, ¿no? O sea, poner a Spider-Man como al menos la publicidad de Civil War lo ponía, ¿no? Como el que estaba en medio de los dos fuegos, ¿no? Y que en algún momento fue la cara del proregistro. ¡Literalmente! Exacto. Porque se quita la máscara. Dudo mucho que aquí se quite la máscara. O a menos que por ahí aproveches eso para medio contar quién es Peter Parker, ¿no? Ah, mira. No sé. Ese es un buen recurso argumental, ¿no? Y lo que sí es que también está prácticamente confirmado es que ni Mark Webb ni Andrew Garfield regresan como director ni como protagonista de una nueva adaptación de Spider-Man. En el caso de Mark Webb, pues qué bien. ¿Cómo te sientes con lo de Andrew Garfield? Mira, era un gran Spider-Man, pero no se la compraba de ñoño. Era muy cool, ¿no? Sí, era muy cool. Y que no tiene nada de malo, ¿no? Pero a mí la versión que más me gustaba de Spider-Man en sus orígenes, la verdad, y ahí me van a pegar los puristas, pero yo la que más disfruté fue la de Ultimate Spider-Man. Okay. Ese Peter Parker. Era medio awkward, pero tampoco era un bobo, ¿no? Exacto, o sea, pero era un pobre X. Era lo que se necesitaba. Garfield hacía un gran Spider-Man, pero no un gran Peter Parker. Ese es un buen punto. Y tampoco Tobey Maguire era la onda, ¿eh? A mí, y aquí seguro muchos me van a odiar, las películas de Raimi no fueron mis favoritas, ¿eh? De hecho, hasta el momento creo que no ha habido una sola película de Spider-Man que yo diga, ay, me emocionó, o sea, me encanta esa película, ¿no? En su momento las vi y me divertí y todo, pero no es como recordar con tanto cariño Iron Man, o tal vez The Dark Knight o The Dark Knight Rises. Una de Spider-Man, pues a mí como que, o sea, hoy las veo y me divierten, pero no me encanta. Salvo la 3 de Raimi. Salvo la 3 de Raimi, que sí es una. Y Raimi lo dijo, que es, no quería ver eso, él no quería hacer eso, ¿no? Y es que, exacto, fue mucha presión pues del estudio. Claro, claro. Y ahora también, por ahí me decías que lo otro que podría pasar es, y ya prácticamente está pasando, es que se mueve un poquito el calendario, ¿no? Que se mueva el calendario y a lo mejor eso sería lo de menos, ¿no? Uh-huh. Consideren esto, el universo también fílmico de Marvel siempre está en un gran riesgo. Donde llegue a haber un gran flop, o sea, que haya una caída en taquilla y demás, muchas películas estoy seguro que darían el banderazo de cancelado, ¿eh? Sí, pues sí, porque pues es negocio, no se van a tentar el corazón de, ahora vamos a terminar porque ya empezamos la historia. No, lo cortan y se acabó, ¿no? Y ese también es un gran riesgo con Spider-Man. Si por ahí no jala una de las franquicias más importantes, ¿qué oportunidad tendremos entonces de ver a Captain Marvel, que pues, es Carol Danvers o cosas claro, así, ¿no? Claro. O sea, uh-huh. O a Black Panther o los Inhumans, ¿no? Ahí es donde siento que está el riesgo. Es probable. O sea, como que el destino del universo Marvel depende del Hombre Araña, ¿no? Depende del pobre que se aviente a hacer el script y la dirección. Y del actor. Y del actor también. Yo insisto, debería ser alguien desconocido. O sea, para que dé el Robert Downey Jr. más, aunque sí lo conocías, pero pues no tenía el nivel de fama que tiene hoy Robert Downey Jr., ¿no? No, Robert Downey Jr. era la broma de que se metía cosas, pero bueno. O, por ejemplo, Chris Pratt, ¿no? Que pues antes de eso era el actor de comedia chistoso y... Exacto, era el que salía en Parks and Recreation y pues ya, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces ojalá que se le dé la oportunidad a alguien nuevo, que hagan un buen casting y yo creo que puede salir bien. Ahora el villano de la película se llama Fox. Para muchos, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué? Porque no suelta a los X-Men. Sí, porque no suelta a los X-Men. Los Fantastic Four, pues, como que, sí, no, mira, gracias. No hay problema, si quieres quédatelos, ¿no? Daredevil ya lo soltaron. Sí. ¿No? Pero a los X-Men no lo sueltan, ¿no? No, si los X-Men a Daredevil ya soltaron, pero por supuesto, con lo que pasó con él. Así tengan, llévenselo. Por favor, quítenoslo de aquí. Que tenía dos, tres cositas visuales que pues, órale, va, ¿no? Pero... Sí, mira, el traje no estaba tan feo. No. El Bullseye estaba interesante, visualmente hablando. Uh-huh. Tanto así que permeó en el cómic. O sea. Sí, exacto. Michael Clark Duncan como el Kingpin me gustaba. Sí. A mí no me molestaba que fuera negro. Aparte, pues, el bozarrón acá. Y Michael Duncan era todo pachón, me caía bien. Pero, pues, el letra bastante gris. Pero de ahí en fuera, ay, hijo. Sí, entonces sí, no, para la sorpresa de nadie, pues tengan su cochinada y regresen con él, ¿no? O sea, sí, exacto. Y bueno, ya viene la serie de Daredevil, a ver. Y en una de esas, hasta pues un cameo de Spider-Man en una serie de TV, me cae que levanta Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? O sea... Yo, fíjate, esa sería una gran noticia para Agents of S.H.I.E.L.D. Oiga, ya tenemos a Spider-Man, nos surge como que empezar a introducir la idea de Spider-Man. Pues como ven, no, sí, claro, sí, dame todas. Para 10, para ayer, ¿no? Es una buena idea. Pero sí, a ojos de muchos el malo ahora es Fox porque pues no suelta prenda. Y la verdad es que creo que lo están desperdiciando, ¿eh? Están desperdiciando ese movimiento de relaciones públicas de... Pues vamos a compartir, o sea, porque Sony no soltó a Spider-Man. No, todo, o sea. Ellos conservan incluso el control creativo. Ajá, okay. También por eso digo que hay un riesgo, pero bueno. Uh-huh. Pero pues, por ejemplo, que a ver, Fox, o sea, préstame tantito a Wolverine para meterlo en un flashback con el Capitán América. Así, o sea, créeme que la gente lo apreciaría, pero tremendamente, ¿no? Sí, es buen punto, ¿eh? Entonces, dudo mucho que Fox... se animara a hacer algo similar, al menos en el mediano plazo. Uh-huh. Quizá ya viendo, como bien dices, ¿no? Yo creo que ellos ahorita estarán muy escépticos y pues a ver cómo le va a esta copropiedad Sony y Marvel y a lo mejor digan, pues sí te presto mi juguete, ¿no? Sí, pues, es que es también, ¿cómo decirlo? En un mundo de entretenimiento. Sinceramente, la competencia luego no es como que el mejor camino. A veces cooperar sale mejor. Uh-huh. De acuerdísimo, carnal. Y bueno, pues eso es el famoso tema de la semana. Uno que me dio mucha risa fue este... Es que de veras que el fandom es chistoso, carnal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, tiene que ver con cómics y no, pero más o menos. Ubicas Kikas. Ah, sí, claro. Y a Hit Girl. Simón. Pues que fue el cumpleaños de Chloe Moretz. Ah, ok. Su cumpleaños número 18. Bueno, o sea, el internet se partió en dos de... ¡Ya tiene 18! O sea, no manches, así fue. A mí me dio mucha risa esos comentarios. A mí me da un poco de creepy, de escosor. Sí, está medio creepy, ¿no? Pero... ¿Medio? Lo que digamos que podemos rescatar como nota interesante al margen de todo el morbo que pueda despertar esa nota, desde mi punto de vista, es que... Veo ya muy difícil que Chloe Moretz se aviente a hacer una tercera película de Kikas, ¿no? Bueno, de por sí el director, Mark Steven Johnson, creo que... No, Mark Steven Johnson, Mark... ¡Ay! ¿Quién es el director de Kikas? El director de Kikas. Perdón, mil disculpas, se me fue ahorita su nombre. Ya como que pues, vieron que tal vez Kikas 2 no jaló lo que esperaba, pero yo creo que ahora ya en términos hasta de casting... Dijo pues, ya hasta ahí estuvo, ¿no? Y fíjate que Kikas 2 cerró la película... Cerró bien, ¿no? Entonces yo creo que ya no veremos nuevamente a Hit Girl, ¿no? Definitivamente creo que ya pasó su etapa. Y la verdad es que si hicieran, ¿cómo decirlo? Trataran de adaptar Kick-Ass 3, el cómic, no, creo que no. No, No, no creo, y sinceramente, la segunda película de Kikas yo creo que cierra lo suficientemente ambiguo para dejar a todos contentos, y ya San se acabó, ¿no? De acuerdísimo. Y también para cuando escuchen esto, pues prácticamente estará estrenando ya otra serie, otra película, pues franquicia del Millarverse, o sea, de los cómics de Mark Millar, que es Kingsman. The Secret Service. Es cierto, nos habéis comentado de ella hace unos programas. Así es. Y ya vi los espectaculares por ahí en la Ciudad de México. Curiosamente con un ganador del Oscar, con Colin Firth. O sea, es un gran actor el señor. Más conocido por películas de corte de comedia romántica, pero recordemos que él, sí ganó el Oscar. No recuerdo si ganó el Oscar. Ganó el Oscar por The King's Speech, ¿no? King's Speech. Entonces, es un muy buen actor, entonces habrá que verla. No sé qué tan apegada esté al cómic, que por cierto está publicando Panini, creo, o ya terminó de publicarlo. Pero es curioso, fíjate, o sea, que en México recibimos muy rápido este cómic y ya tenemos la película, ¿no? Oye, sí es cierto, tienes toda la razón. O sea, apenas llega por Panini y en cuestión de meses, un par de meses, ¡pum! Ya está la película, órale. Yo no sé cómo Panini pueda o quiera capitalizar el estreno. Digo, yo lo que haría, yo en mi opinión, pues no sé, me lanzo de, a ver, hago un bonito TP recopilatorio de todo con portada de la película, ¿no? Nada, estaría muy padre. Es una edición especial, ¿tiene con qué Panini? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, yo creo que la veremos y pues, posteriormente daremos ahí nuestras impresiones de qué tal esta nueva aventura de Mark Millar en el cine. Oye, sí, ¿cuántas? Mark Millar tiene apenas dos, ¿no? En el cine. ¿Tres? Ah, bueno, sí. ¿Dos franquicias? ¿Cuáles? Kikas y Wanted. Ah, sí. Que no es muy buena, pero bueno. Oye, ¿esa de Red de quién es? De Red es de Warren Ellis. Ah, Warren Ellis. Sí, exactamente. Okay. Estaba confundiendo. Que no es muy buena la de Wanted, pero cuando la comparas contra la película es muy buena. Digo, contra el cómic es muy buena. ¿Ah, sí? ¿De plano? ¿Es mejor la película que el cómic? Sí. Ok. Imagínate. Ok. Desde mi punto de vista habrá quien le gustó mucho Wanted, que por cierto ya fue publicada también por Panini. Se están trayendo durísimo todo lo de Mark Millar. Jupiter's Legacy, eventualmente, ¿no? Pues deja que acabe. Ya acabó. En el número 5. En el número 5. Viene un segundo volumen con otro artista. Ya, sí, por favor. Y aparentemente va a ser una precuela de lo que pasó al inicio con los... ¿ves que empieza el cómic de Jupiter's Legacy? Te cuentan un poquito de la historia de los padres. Llegan a la isla misteriosa y bla, bla, bla. Ajá, entonces te cuentan, según la idea es publicar algo relacionado a esa etapa, ¿no? Ah, ok. Va a tener un artista diferente, que pues ojalá que cumpla más rápido que Frank Whiteley, ¿no? Pero que admiro mucho a Frank Whiteley, pero pues es lento el señor, ¿no? En lo que hace. Entonces, ojalá que Panini se ponga las pilas a traer también Jupiter's Legacy cuando se pueda. Y pues yo creo que vienen más películas de Mark Millar, ¿eh? Porque le está jalando bastante bien, ¿no? Es de las ventajas de tener cómics de autor. Son tuyos. Son tuyos, les puedes vender los derechos a quien se te dé tu gana. Y por ahí se manejó mucho que ya estaban vendidos los derechos de Nemesis. Ok. Que a mí no me encantó Nemesis, pero tiene sus fans. Nemesis nada más, bueno, hasta una miniserie. Nada más es una miniserie, ¿no? Había planes de darle continuidad. De que hubiera otros supervillanos ahí todos. A mí honestamente digo, el dibujo de Steve McNiven, muy bonito. Sí, estaba bonito. El concepto, quizá bueno, la ejecución no fue lo mejor, ¿eh? Llegué a hartar, Sí. Sinceramente. Pero bueno. En fin, ¿qué más tenemos, carnalazo? Ah, pues salieron los resultados de la encuesta que Anti-Hero Shop lanza semestralmente, uh-huh. Eso exactamente, no me acordaba la periodicidad. Anti-Hero es una tienda física y en línea, físicamente están en Puebla, en línea pues venden evidentemente a todo el mundo prácticamente, y pues por ahí lo compartimos en nuestras redes sociales de que estaba la encuesta y pues participaran, ¿no? Ya se cerró la encuesta, ya hay resultados. Y como en el Café con Miquero nos encanta tomarle el pulso al mercado de vez en cuando, en cuanto a temas de cómics, pues valdría la pena comentar brevemente algunos puntos. Hay que tomar en cuenta que, hasta donde entiendo, eso no refleja necesariamente ventas, porque se encuesta a la gente. Es tú qué compraste, o qué quieres comprar. Pero de que haya que realmente hayas desembolsado tu dinero, pues seguramente estará sesgado, ¿no? Sí, claro. Lo que marca es una intención de compra. Una intención de compra, ok, exactamente. Tengo entendido que la muestra fueron cerca de 4,000 personas. No sé respecto al tamaño del mercado en México si sea significativa, fíjate. No sé si ¿qué representará? ¿Quizá un 10%? Mira, hay fórmulas para sacar eso, pero para empezar hay que conocer cuántos son todos que comprar cómics en México. Uh-huh. Así que quién sabe. Pero supongamos que sea un número importante, ¿no? Sí, 4,000. 4,000 ya suena. Pues, sí, sí, más sí, o menos, si entrevistas a 20 monitos, pues yo creo que no te va a dar para mucho, ¿no? O sea, no, pero ya 4,000 pues ya te suena más o menos. ¿No? Exactamente. Pues bueno, los resultados. El tema es de edades. ¿Quién compra cómics en México de acuerdo a la encuesta de Antigiro? Pues los que tienen de 16 a 20 años. Estamos bien viejos. Son los que más. Más el siguiente, compra. Que es 21 a 25. 21 a 25. Le siguen de 26 a 30. Y después de 15 o menos, fíjate. De 15 o menos. 31 a 35, que por ahí está mi demográfico, pues ya somos menos. Ya son menos. Changos. Pero está bien, fíjate. ¿Eh? O sea, que haya gente mucho más joven interesada en comprar cómics. Qué bueno. Le hace mucho bien al mercado, ¿eh? Por supuesto. Sangre nueva. Porque sangre pues, nueva. Unos yo, vamos de salida, ¿no? Sí, yo, ay, ¿qué pasó? Bueno, todavía no, pero. Yo creo que en los. O sea, de 30 en adelante, ahí estamos los de la vieja guardia. Sí. Los que fuimos a la MESIF, los que fuimos a la Conque. Que en su momento éramos un resto. Uh-huh. Y se fue disminuyendo. No, ya que fue disminuyendo, pero comparativamente de lo que ahorita hay, pues es mucho menos. También puede ser eso. Muchos yo creo que sí se quedaron. Algunos, muchos seguramente dejaron el vicio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero te digo, esto es lo que muchos sí se quedaron, pero ahorita ya no es tan representativo. Es un muy buen punto. El género, pues sorpresa de nadie y qué vergüenza. Qué vergüenza. No, pues no por la, o sea, vamos, el comentario es este. 93% de acuerdo a la encuesta son hombres quien compra cómics, 7% son mujeres. Y no qué vergüenza por las mujeres, sino qué vergüenza porque nuestro mercado, nuestro hobby, nuestro medio favorito, los contenidos no dan para que más mujeres se acerquen al cómic. Sausage Fest. Sinceramente, eso fue muy alemán. Ah, oye, sí. O sea, qué vergüenza de contenido, de que no da para tener más diversidad. Pues sí. A pesar de que sí hay muchos cómics en México que cualquiera los puede leer, sin importar su género, edad, etcétera, etcétera. Ságame, se me viene a la mente. Por supuesto, Adventure Time por ahí está también, que es para todas las edades. Uh-huh, sí. Si consideramos manga también, que yo claro, lo debo considerar. Sí. Hay mucho, hay Maid-sama, que es pues está dirigido a al público femenino, es manga shoujo. Attack on Titan no tiene restricciones de nadie, a todo el mundo le gusta Attack on Titan, maldito sea. Pero fíjate, o sea, aún así hay mucho sesgo, ¿no? Uh-huh. Ojalá que esas tendencias evidentemente pues de algún modo se reviertan. Fíjate, está Sandman. Sandman es un cómic muy vendedor. Sandman, claro. Entre mujeres también. O sea, fue el que despertó mucho el sello Vértigo. Y o la otra es, pues no sé qué tanto se hayan metido mujeres a la encuesta. También puede ser. Digo, tomamos en cuenta que esto es una muestra, ¿no? Hay dentro del. Dentro de todos los. ¿Cómo llamarles? Pues dentro de los fandoms, digamos. Dentro de los fandoms y el universo de aficionados a cualquier cosa, siempre hay unas cosas que se llaman barreras de entrada. Okay. Que son las cosas que por alguna razón hacen difícil o son obstáculos que la gente tiene para poder entrar a esa afición. Okay. Por ahí dicen, y es un chiste pues, de medio de mal gusto, pero es muy cierto, que pareciera que el fandom del cómic y el fandom de la música son de esos fandoms que parece que todo el mundo se esfuerza para que nadie más entre. Pero nos quejamos de que no hay de que no hay contenido. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, y ese es el famoso fenómeno, sobre todo en redes sociales, del newbie, ¿no? De que hay, como no sabe, como está chavito, pues lo hago menos, ¿no? Y pues eso no está padre. Y hay que decirlo, hay un componente de sexismo muy cañón ahí también. Sí. ¿Con qué confianza una chica, por ejemplo, considerando de la edad de los que más compran, de entre 16 y 20 años, puede meter, sinceramente, qué chica de 16 a 20 años que esté interesada en el cómic puede meterse a una página de Facebook de una comunidad, hacer una pregunta de lo que se le dé la gana y salir sin que alguien le diga algo que la haga sentir menos? O que le hayan tirado el perro, vaya. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Es casi nula. Triste, ¿no? Pero tantito más respeto, ¿no? Yo diría. Pero bueno. Exactamente. ¿En qué proporción se venden los cómics en México? Esto, pues, ok. No, tampoco se precede, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo a la estadística, casi el 60% lo trae Editorial Televisa entre sus tres líneas de negocio, ¿no? Marvel, DC y Vertigo, ¿no? Panini Comics se convierte en la segunda fuerza en el mercado de cómics porque han lanzado cómic a lo bruto, o sea, y contando mangas, han lanzado simplemente así a ojo de buen cubero. Llegas a un Sanborns y ves la sección de mangas atascada. Eso, exacto. De producto de Panini. Panini, exacto. Sí, por ahí perdidos están los de Episodio G y los de Dead Man Wonderland y los Hellsing, que son muy buenos productos también, por supuesto. Y sí hay, pero la realidad es que, o sea, comparas cuántos hay de Kamite, que quien trae manga también a México, versus cuántos hay de Panini, ¡ay, caray! Sí, eso sí, o sea, ahí por cantidad bruta, pues sí, ni cómo hacerle, ¿no? Sí. Kamite, pues se convierte en la tercera fuerza, pero con muy poquita diferencia, 16.8%, y Bruguera, pues con el 6.8, que recordamos que tuvo por ahí un bachecillo ahí de que no publicaban muy seguido, ¿no? Yo creo que afectó mucho ahí ese asunto. Sí, exactamente. Y si lo disparamos por proyectos editoriales, pues Marvel Televisa, ¿cuánto representa, Carlos? Es casi la tercera parte, 30.6%. Marvel Televisa. ¿Luego le sigue? DC. ¿Con? Televisa. ¿Con cuánto? Con 18.6%. Poquito más de la mitad de Marvel, ¿eh? Fíjate. Pero también tienen menos títulos, me parece. Menos títulos. Tienen mucho especial, ¿no? Muchos especiales, creo, pero no tienen tantos títulos regulares como Marvel. Y pues Vértigo representa todavía, pues, poquito. Soy menos, 9.7. ¿Sí? Porque después de DC está lo que trae Panini, después lo que trae Kamite y después lo que tiene Vértigo. Fíjate, lo chistoso aquí es que si quisiéramos dividir, ¿cuánto hay de Boom México, Image México? México, ese es un asunto muy chistoso también. Pues no se puede muy bien porque, por ejemplo, Kamite y Panini traen cosas de Image. Sí. Traen cosas de Boom. Sí. IDW trae también Bruguera. Y Kamite. Entonces, ahí está sesgadón, ¿no? O sea, es más complicado. Y es que también no hay un universo Image. No hay un universo IDW, ¿no? Sí, es más bien pues, las editoriales. Claro. Ok. Qué bueno, aquí me atrevo a decir que, como se ha especulado en mucho tiempo, que dicen que Panini pues, viene fuerte buscando eventualmente la licencia de Marvel, y no lo digo yo, lo dicen muchos rumores. Si algo así pasara, le estarían quitando un pedazote del pastel a Televisa, ¿no? Sí, y es, te digo, casi la tercera parte de la intención de compra de la gente. Uf. Está canijo, ¿eh? Sí. Y pues ya como publicaciones individuales, que fueron un chorro, ¿eh? Ya no me acuerdo cuántas se analizaron. Ahí, en la encuesta te pedían votar así, pues, marca con una casilla lo que compraste. O sea, no uno, sino todo lo que hayas comprado, ¿no? Claro. ¿Cuál es el título que más se vende en México? Pues Amazing Spider-Man. ¿Qué tal? Quieren Spider-Man. Todo Spider-Man. ¿Por qué nos volvimos locos con la noticia de Sony, no? Sí, muy buena, muy buen punto. Y pues esto yo creo que va muy apoyado de que hubo un relanzamiento del título de Spider-Man, Amazing Spider-Man número 1, portadas variantes, portadas exclusivas de Fantástico, que Humberto Ramos lo dibuja. Sí, que se tiene, que bien, a lo mejor no es como que todo el año, pero tienes contacto con el artista, ¿no? Por lo menos una vez al año, en esta ocasión va a ser un par de veces. Sí. O sea, ahí está también esa parte que ayuda mucho. Claro, claro. Y en segundo lugar, ¿quién es? Batman. ¿Por qué? Because he's Batman. No tenemos que decir más. Con todo y que honestamente el cómic no es muy bueno, pero pues... Pero tiene muchos fans, o sea, de eso ni qué. ¿Sabes quién se debe estar relamiendo los bigotes? La Mole. Porque viene Greg Capullo y bla, bla, bla. O sea, tienen a Humberto Ramos, el que dibuja el cómic más vendido ahorita en México, de acuerdo a la encuesta, y ya van a tener a Greg Capullo, el que dibuja el segundo cómic más vendido en México, según la encuesta. Entonces, está canijo. No, de veras, es una oportunidad de oro, ¿no? Yo creo que nada más vamos a dar el top 10, que también lo separan por acá. Después de Batman está Original Sin. Que yo sí compré la miniserie, pues... A ver, ¿no? Pero bueno, consideran también que Original Sin, pues, es el evento Marvel de la semana. Que cambió por... Do- dos, ni una semana. Ni una semana. Así que bueno, pero es como que lo de moda, así que tiene su razón. Le siguió Kikas, miren. Curiosamente, que ya va a acabar. Ya va a acabar Kikas en poquito tiempo. Después viene el primer manga en el top 10, número 5, Attack on Titan. Sorpresa de nadie. Es que salió, pegó con todo, ¿eh? Sí, pegó feo. Pegó. Tú me lo recomendaste, ahora sí que antes de que fuera cool, ¿no? lo empecé a leer y me encantó. Ya van en el número, en el volumen 3. Sí. Ya van en el 3. Y he notado una evolución en el trazo padrísima, ¿eh? Es lo bonito, ¿eh? Sinceramente, sí, del primer volumen al... Deja que llegues por ahí del, no sé, 9, 10, dices, ay, no, pues sí, como que... Wow. Bueno, después de ahí está Deadpool. No sorpresa a nadie. Sí, pues sí. Es tan popular Deadpool. No entiendo mucho, pero... Okay. En fin. Dice Forever Evil. De DC. Que también es como Original Sin. Es el evento DC que iba a cambiar el mundo por semanas, ¿no? Ajá. Después le sigue Marvel 100th Anniversary Spider-Man. ¿Te acuerdas que hubo esos, no? De el supuesto 100 aniversario de Marvel. Sí. Donde dibujó James Stocco. Ah, el de James Stocco. Está padrísimo. Pues, y el de Spider-Man, pues sí lo compré. Sí lo leí. No es así la gran cosa, el arte está bonito, pero pues otra vez, ¿no? O sea, es Hombre Araña. Es ¿no? Spider-Man. Sí. Después están los Avengers. ¿Qué? Avengers solitos. Avengers deslactosado, ¿no? O sea, genérico. Y después otro manga, Naruto. Que aquí va una pequeña predicción. Denle otros 6 meses. Naruto va a subir posiciones. Claro, porque aquí apenas iba lanzando el 1. Sí. Y ahorita ya van 2 tomos. Digo, denle unos 6 meses, va a subir posiciones ese condenado, manga. Y también te va otra predicción. Quien se va a estar en fácil el top 5. O sea, no te digo de esos en qué número, pero en el top 5 va a estar Dragon Ball. ¿Tú crees? Sí. ¿Tanto sigue peleando Dragon Ball? Sí, te lo juro. Ok. Yo creo que sí. Por lo menos para la siguiente encuesta sí va a figurar ahí. A lo mejor ya estás viejo, mi hermano. A lo mejor ya eres muy nostálgico. O One Piece. Ah, yo le voy más a One Piece que a Dragon Ball. Mira que yo no he leído One Piece, ¿no? Pero, no, yo tampoco, pero por el termómetro de popularidad. Yo le voy a que One Piece va a estar más pegado al top 5. Pues yo confío en el Super Saiyajin. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a armar la apuesta aquí, don. Ah, no, no, no. A ver, aquí en calor. No, porque siempre pierdo. Pierdo cochinadas. Ok. Después, portadas variantes. El 64% de los comiqueros compra cómics con portada variante. Eso está interesante porque te dice que hay 64% de personas que te compran más de un... Bueno, no necesariamente, ¿no? Bueno, sí. Tienes toda la razón, no es necesariamente que compren 2 cómics del mismo título. Número. Ni el mismo número, pero que sí tienen aprecio por las portadas variantes. O sea, habrá que ver, de ese 64%, ¿cuántos compraron solo la variante? Eso es interesante. ¿Y cuántos compraron los dos? ¿No? Los dos o tres o los que sean. Ajá, porque hubo cómics que tenían 4 portadas variantes en México, ¿no? Entonces, sí, digo, está interesante, pero de que hay, aparentemente aquí la lectura muy rápida es, si yo fuera Televisa, sigo sacando mis variantes porque pues se siguen vendiendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, para complementarla bien hubiera sido interesante eso. Compraste nada más una portada de variante, compraste más de una, ¿no? Ah, exactamente. Eso sí hubiera sido, con eso hubiera complementado muy bien, pero bueno. Uh-huh. Los próximos lanzamientos, lo que más le interesa a la gente, pues es Spider-Verse, ¡qué sorpresa! Que ahorita ya sale, ¿no? Ya está en el caso, pero pues, sí, no sorprende a nadie. También, ¿por qué? Porque es Spider-Man. Le sigue Secret Wars, el ómnibus de Marvel. Que yo supongo, quiero pensar que, digo, el anuncio es, vamos a lanzar Secret Wars, no creo que sea el evento de ahorita, debe ser la miniserie de Jim Shooter, ¿no? Ah, exacto. Que no es muy buena, ¿eh? No es muy buena. Los diálogos, perdón, pero digo, cómprenla. Por ahí Beat sacó hace tiempo una edición en números dobles o sueltos, no sé. Yo compré los 2 primeros y así de no. Dije, voy a chutar varios meses leyendo esto, no thanks. Quizá ya en una sola lectura, en un solo tomo, pues ahora le digo, sé que históricamente es importante el traje symbiote y okay, shalala, sí. Pero como historia no la recomendaría tanto, ¿eh? De ahí le sigue Batman Eternal número 1 de DC Comics. Uh-huh. Le sigue New 52 Future Send. Que ya está. Que ya está. Que es un comicote, ¿eh? O sea, Después, es cuatro números en uno. Después es interesante porque vienen los dos volúmenes de Sandman, el 3 y el 4. Bien. Consecutivos. Le sigue Hoshi Mamoru Inu. ¿Qué es el del perrito? Ah, ya sé cuál es. De Kamite. De Kamite. Le sigue Sex Criminals. Bien. Uno, que te, bien. Fíjate, llama la atención, qué bueno. Le sigue otro título de Vértigo, Saga de Swamp Thing, volumen 2. King's Game, de Hidro Kamite. No, ah, sí, Kamite, sí. King's Game, que es un manga. Después, Why the Last Man, fíjate, volumen 2. Preacher, volumen 2. Halo Escalation, de verdad les gusta Halo. Pues espero que les guste, ahí escribe su servidor. Después, Vertigo Presents The Wake. ¡The Wake! Van a presentar The Wake. De Scott Snyder, qué chido. Y después, de Hidro Kamite, The True Lives of Fabulous... Killjoys. Ese es de Gerard Way. Ah, ok. Está interesante. Ahora, la siguiente pregunta es... ¿En dónde y qué tan fácil encuentran los cómics en México? Respecto a la pregunta de qué tan fácil encuentran los cómics en México, la encuesta solo daba dos opciones. Si los encuentras fácil o no los encuentras fácil. O sea, sí, no. Y... Esto es como lanzar una moneda. Desgraciadamente, este tipo de preguntas, cuando te dan una distribución así, no son muy representativas. 48.6% te dice que no es fácil encontrar los cómics. 51.4% te dice que sí es fácil encontrar cómics. Si aquí me pusieran de los que dicen sí, de los que dicen no, ¿dónde vives? Ahí ya se complementa la información lo suficiente. Pues sí, porque... O sea, te puedo apostar que la mayoría de los que dicen que sí... Viven en la zona metropolitana del país, donde hay una mejor distribución, no perfecta, pero una mejor distribución. Hay más tiendas de cómics, pues incluso atrasados, o que te pueden hacer suscripción. Y te aseguro que el 48.6%, la mayoría te van a decir que viven en Chiapas, que yo estuve en Chiapas, y un saludo a Ricardo Centeno. Él mismo me dice, conseguir cómics aquí es un pain, porque no encuentras todo y de todo, ¿no? Hay poquitas revisterías. Yo viajé hace unos años a Torreón y también estaba cañón, ¿eh? O sea, como que siempre que tengo oportunidad de hacer algún viaje de trabajo o algo, pues como que medio me pongo a sondear, sabiendo más o menos los cómics que tenían que salir en ese momento, y no es tan fácil, ¿eh? Así que pues bueno, ahí queda, ¿no? Uh-huh. Respecto a los puntos de venta, eso es interesante. Ok. ¿Dónde compramos más los cómics? Casi el 60% dice que en puestos de periódicos. O sea, los poseedores... Bien, ¿no? O sea, no tienen mucho de qué preocuparse ahorita, ¿no? Le sigue el Sanborns. Hay que decirlo, en esta no es... no, el universo no es de 100% completo, o sea, no es... Solo compro en tal... Exactamente, no es suma cero, sino de que donde los consigues puede ser en uno, dos o tres lugares. Le sigue casi también con un 60% las tiendas Sanborns. Específicamente Sanborns. Que lo habíamos comentado también ya hace unos programas, ¿no? Sí. Que sus stands de cómics han crecido una barbaridad. Sí, sí. O sea, ya aparecen mini tienditas de cómics. Y ya tengo por ahí ya soy marchante, ¿no? De algunos y algunas vendedoras del Sanborns, que ya hasta me ubican perfecto. Y me dicen que tienen ya muchos clientes frecuentes que ya los ubican perfecto y a ver. Ya llegan a preguntar, ya salió oiga, no me aparta o sea, ya se están volviendo, y es lo que me dicen, en cuanto a su sección de revista, el cómic vende bien, al menos en una primera impresión, sí. Ay, qué bueno. Eso es bueno. Sí, de verdad. Le siguen las tiendas de cómics. Sí, en general. En general, que obviamente iba a haber menos, o sea, es menos del 45%, por ahí de un 40% probablemente, que es lógico, es normal, porque hay menos tiendas de cómics. Claro. Y se me hace alto el volumen, ¿eh? Para cómics en español, sí. Sí, porque pues, normalmente en una tienda de cómics, pensando, por ejemplo, en Decomixado, Fantástico, Anti-Hero seguramente, no sé, Ultra Shop, pues vas más por el cómic que aquí no llega. Creo que es más difícil de conseguir. Sí, sí, el cómic americano, ¿no? Y luego viene otros. Con menos del 15%. Y tiendas en líneas también poquito, por ahí del 10% a lo mejor. ¿Eh? Otros es tu dealer de confianza. No, no sé. No, ¿Quién sabe? Y pues esos son los resultados de la encuesta. Muy interesantes, muy curiosos. Hay algunas cosas que se me hacen curiosonas. Por ejemplo, lo de los puntos de venta sí está... Ok. No me hubiera esperado lo de los Sanborns. Algunas cosas interesantes como son... Pues lo que es los próximos títulos esperados. unas cosas descorazonadoras de que pues, estamos apartando al público femenino, que es el, en Estados Unidos es el de mayor crecimiento, es el público de mayor crecimiento en la compra de cómics, pero bueno. Sí, aquí nos falta todavía, ¿no? Imagínate, no estamos tan, o sea, en la industria aquí en México no creo que ande tan mal. Uh-huh. Digo, sí alcanza para darle de comer a algunas personas. Sí, sí, sí. Imagínate cuánto potencial desperdiciado hay en ese 93.7%. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Sí, ojalá que se tome en cuenta eso. Y mira, sobre todo que, pues, vaya, que las editoriales, las tiendas, todos aquellos que tienen que ver con el business, pues, de alguna manera u otra, tomen esta herramienta y lleguen a sus propias conclusiones. Y si la consideran útil, pues de una vez, ¿no? O sea, que apliquen ciertas estrategias que los lleven a vender más, ¿no? Exacto. Ampliar el surtido y el público objetivo. Exactamente. ¿Tenemos algo más, carnal, que ibas a comentar? Pues rápidamente, que Star Wars rompió ya todos los augurios de venta. Ok, la de Star Wars número uno de allá en Estados Unidos, más, creo que va a llegar al 1,000,000 de copias vendidas, etc. Lo cual es histórico ahora, porque antes... Antes, pues, cualquier image número uno sacaba sí, eso sí, todo, sí. ¿No? Pero bueno, ahorita sí es histórico, uh-huh. Aunque tiene tantas portadas variantes que ya no sé si sea bueno o sea malo. Como también las de la próxima serie de Spider-Man, que trae como 22 portadas variantes, una cosa así, ¿no? Pero bueno. Hay que recalcar, son copias vendidas... Lo que decíamos el programa pasado, ¿no? Son copias vendidas a las tiendas. A las tiendas. ¿Cuántas de esas van a llegar a manos de los clientes? Está por verse. Sería una buena... Eso fíjate que sería interesante. Digo, si alguna tienda se anima a soltar esa información tan sensible, pero se verá, por lo menos en porcentaje, cuánto es el porcentaje de lo que ellos compran a lo que sí se vende. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Y cuánto se está quedando para... algún día sacarlo en tus promociones del 50% como Fantástico, que tiene su promo de fin de aniversario, ¿no? De aniversario, todo el Backish llora le 50. Sí, sí, sí. Para cuando escuchen esto, creo que le quedará un día al aniversario de Fantástico, el lunes. Si esto todo sale bien, esto saldría el domingo. Su aniversario sería empezando viernes 13. Con Jason ahí afuera de la tienda, seguramente. Estaría padre. Estaría padre, ¿eh? Sí. Lleven a Jason. Lleven a Jason. O sea, viernes 13, sábado 14, muy romántico el aniversario. Domingo 15, y todavía la colita es el lunes 16, ¿no? Así lo que encuentres, ¿no? Entonces, pues por ahí hay descuentos de TPS 25%, el que es tradicional ya casi, Backishos el 50%, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues... Es oportunidad, ¿no? De ganarle un poquito al dólar. Sí, está cañón. Así es. Pues muy bien, carnal. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Corte mágico musical de del noventero. Vampiro, noventero, por supuesto. Y nos vamos con... Como ya es el episodio 97, tú la pones. No sé por qué, no tiene nada que ver, pero tú la pones. Del 97, ok. Pues mira, no necesariamente del 97, pero... Creo que alguna vez la pusimos, pero... Me encantaría volverla a escuchar. A ver... Es una canción de Michael Jackson. Ok. Que sale en los 90s. Ok. De quizá después del Thriller, es su álbum tal vez más exitoso, que es el Dangerous. ¿Te cae que fue el más exitoso después del Thriller? Sí, yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. No sé si en ventas, pero creo que le dio bastante fama. Y fue precisamente la canción con la que regresó a la música después de Bad y de la película de Moonwalker. Regresó con este tema que fue... bastante controversial la última parte del famoso video en el cual baila sin música, ¿te acuerdas de esa parte? Hablamos de una canción que es Black or White, de Michael Jackson, con Macaulay Culkin al inicio de... Pero bueno, en fin, vámonos con Black or White de Michael Jackson aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Yeah, but I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Michael Jackson con Black or White, Blanco o Negro, que una canción de inicios de los 90s de su famosísimo álbum Dangerous, que nos remite a cuando vino a México y que tuve la suerte de ver su concierto en directamente en persona, carnal. Yo pensaba que el Bad había sido más el más exitoso como disco que Dangerous, ¿eh? No lo sé, yo tengo mis dudas. Lo que te puedo decir es que Bad tiene buenas canciones, como Smooth Criminal, que alguna vez la pusimos, como, no sé, The Way You Make Me Feel. Bad, la propia canción, no me encanta tanto, ¿eh? No. Pero como que siento que el estilo era más o menos parecido a lo que hacía en Thriller, y con Dangerous sí se salió de lo que estaba haciendo. Lo malo es que creo que se casó con el estilo de Dangerous para lo que le restó de carrera y de vida, ¿eh? No, ok, buen punto. No sé, muy, muy, muy buena canción. A mí me encanta esa canción de Black or White. Yo creo que para mucha gente marcó una época ver ese video, y pues era un Michael Jackson que todavía no estaba, pues como que con ese triste dejo de que pues participó en cosas que no eran muy buenas para su reputación. Entonces, como que creo que fue el que realmente marcó el final de toda una era para Michael Jackson, ¿no? Yeah. Buen epitafio, ¿eh? Buen epitafio, pero bueno, pues ahí está. Y pues, ¿qué te parece, carnal, si nos vamos con pues los comentarios del Café Sonidero que lanzamos? Sí, íbamos a poner también un poquito de Random House Café, pero como que no va a ser posible. Yo creo que no son muchos, ¿no? Y sí, bueno, a la próxima hay que pensarlo mejor desde de convocar al Café Sonidero, ¿eh? Sí, sí, sí, pero gracias. Pero muchas gracias, eso se pone padre. Porque de veras, como no hemos ni visto los comentarios, no sabemos ni qué nos van a preguntar y nos pueden meter en broncas, pero bueno. Sí, seguramente. Pero ahí va, ¿eh? Vamos a ver. Por cierto, antes de entrar a los comentarios, el ganador del TP de Sex Criminals y el paquete de cómics surtidos del Café Comiquero, no lo tenemos todavía, porque estamos grabando el programa pues en un jueves. Así que pues el concurso se cierra mañana viernes, y ya para lo anunciaremos en nuestras redes sociales, ¿no? Sí, ahí va a salir. Perfecto. Alfred Pollo Bell. qué buen nickname, me gusta. Ok. Alfred Pollo Bell. ¿Qué tal, Carmex Niño Rata? Suponiendo que aún se llame Niño Rata. Pues no, ahora es el... Astro Splinter. Quería saludarlos y felicitarlos por su excelente programa. Aún espero con ansias esa actualización de The Walking Dead. ¡Ah! Ay, perdón. Ya que las cosas se han puesto muy buenas en ese cómic. Bueno, eso, hay que decirlo. Eso de actualización... No hemos ni empezado. Pero pues hablaremos. Pero pues, en algún momento. Que por cierto ya, nota al margen y viene al caso. El buen Fernando Rivera, traductor de The Walking Dead para Camite, ha estado tuiteando que ya está trabajando en el último capítulo de All Out War. O sea, que sería ya bien cerquita, de lo que se está publicando en Estados Unidos. Sí. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? No sé si sigamos con el tema de TPs, pero estamos muy cerquita de lo que se publica en Estados Unidos, en lo que viene ya para México, ¿eh? ¿Sí? Y eso da mucho gusto. Sí, está interesante. Dice, por otro lado, igual de Image, me gustaría saber qué opinan de Outcast, que por fin terminó su primer arco argumental. Muchas gracias. Outcast de Robert Kirkman. Robert Kirkman. No he leído todo el primer arco, leí los primeros 2 o 3 números. Me encanta el cómic, se me hace muy bueno, sí da miedito. Y... Yo creo que apenas lleva poquitos números, pero yo le veo buenas posibilidades de que también llegue a México, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí. Es un horror diferente, no es el mismo... en el caso de Walking Dead, manejan un horror, por decirlo de alguna manera, biológico, ¿no? O sea, son pues cadáveres que reviven y pues hay un misterio de por qué revivieron, pero no hay en ningún momento indicios de algo sobrenatural. Outcast, por otro lado, pues sí, o sea, el tema es más como sobrenatural, es más del lado de John Constantine que de Resident Evil, ¿no? Ah, ok, mira, buena comparación. Luego viene Manuel Suárez. Ay, a ver qué nos puso. Saludos a Manuel y a Enrique de Los Hijos de la Medianoche. Sí, divertido participar con ellos. Sí, buenísimo. Puso bueno. Manuel dice, saludos sonideros, para la quince araña con el rever correspondiente. No, voy a hacer con el rever correspondiente. No, entendí la mitad de eso. Para la quince araña, supongo que es como la banda. Y el rever correspondiente es la reverberación, que no lo pienso hacer. Ah, el efecto de reverberación, sorry, no. Okay. Se lo debo a Manuel. Yo había entendido la mitad de eso, pero ok. Pues fuera de que es interés de los niños rata, pues saludos de la Casa de los Misterios. Saludos, Manuel. House of Mysteries. Y realmente nada más fue el asunto de que pues ya soy maestro Splinter, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pero pues fue curioso compartirlo por ahí. Y la verdad me dio mucho gusto ver que muchas personas dijeron, oye, pues ¿qué pasó? ¿Está bien el niño rata? Estamos bien, ¿no? nos agarramos a golpes de vez en cuando mi hermano y yo, pero ahí afuera no pasa. Entonces, pues muy bien. Vicente Roque Lamot dice, esperemos todo bien con el buen niño rata, ahora maestro Splinter. Saludos a ambos y la pregunta obligada, ¿qué tal les cayó la noticia de Sony y Marvel? Ok, ya lo platicamos. En lo personal, estoy muy emocionado que tengamos un Peter libre y en caso que le hagan caso a los fans y sigan el camino de Miles Morales... Creo que después del coraje, rabieta y mentadas, me calmaría y me sentiría curioso de qué podrían hacer. Obvio, mi esperanza es que sea Peter. Pues hay un rumor de que quizá el viéndose bien incluyentes no sea Peter Parker, sino Miles Morales. No creo que vaya por ahí. Y si así fuera... Está bien. Es Spider-Man. Mira, está bien. El chiste es que no me hagan una película de origen. Oh, sí. Es lo único que pido. Es que ya entremos a la acción, ¿no? Sí, de verdad. Ya el universo Marvel está hecho. Vámonos a los guamazos. Ahora también estaría muy padre. No sé, mira, ya poniéndonos bien locos. Que hagas una introducción de dos hombres araña. Ok, o sea, que algo así como lo que hizo Dan Slott ahorita en Amazing Spider-Man. De que la araña no picó nada más a una persona. Que fue Peter. Okay. ¿Qué tal si picó a Peter y picó a Miles? Y metes dos personajes, dos hombres araña y de repente pues a lo mejor Sony quiere jugar más con el otro y tú tienes el otro y todos contentos. Sí, ¿no? cada quien tiene a su muñeco y ya se acabó. Pero eso sería interesante, ¿eh? Eso sería padre. Puede ser. Que nadie se esperaba, genera taquilla porque todo el mundo la iría a ver. Y escozor en mucha gente porque es casi nada la histeria, ¿no? Pero bueno. No nos importa, ajá. O sea, eso estaría padre. Estaría padre. Jorge Espinosa. A ver. Adiós. Largo el comentario. Dice, hola, primero, feliz 14 de febrero, aunque yo no lo celebro. Bueno, feliz 14 de febrero a todos. Ahora unas dudas y comentarios. Una medio personal. Aprovechando el día 14, ¿qué recomendarían para hablarle a una chica? Es que quiero hablar a una de mi escuela de idiomas, pero no sé cómo llegarle y cómo comenzarle a hablar y me apanico, supongo, porque intentarlo. Vamos a lo siguiente. Ah, bueno. A ver, esa. Esa. Para empezar. le estás ladrando al árbol equivocado. Yo soy el doctor Corazón, just be you, dude. Yo soy casado, ¿cómo le dice? Ah, diablos, no sé. Yo solamente diría, dile, me atraes como la luz a un insecto. Firma Gambit. Es que eso decía alguna vez. Te lo juro. ¿Cuál dijo semejante cosa? X-Men número 10 de Jim Lee, si mal no recuerdo. ¿Quién lo escribía? ¿Todavía Claire? No, ¿verdad? No, ya era Scott Lobdell. ¡Ay, pues con razón! Sí, bueno, consejo de cómo no llegarle a una chica, no digas eso. Y tampoco, no te recomendaría citar cuestiones de cómics o algo así en la primera cita. Yo, pero como apoyo tu comentario, sé tú mismo. Just be you, dude. Sí, nada más. Dice, vamos a la siguiente. ¿Han tenido la oportunidad de leer el cómic de Hellspawn, especialmente donde aparece Miracle Man? Yo sí lo leí ese. ¿Y qué tal? Pues, bueno, mira, Hellspawn como tal, el cómic era bueno. Por ahí creo que Brian Michael Bendis estuvo escribiendo algunos números. Y pues, cuando empezaba en su carrera como escritor de cómics. No recuerdo si Hellspawn llegó a México con Editorial Viz. Creo que no. Ese número en el que salió Miracle Man, pero es The Man of Miracles. The Man of Miracles, exacto. Y era el intento descarado de Todd McFarlane de, no se los presto a nadie, es mío, ¿no? Pero años después, corte, ¿ah? Y se supone que este Man of Miracles, de alguna manera, pues sería como una entidad más poderosa todavía que el cielo o el infierno, ¿no? Desconozco, fíjate, es un tema muy interesante, si ese número se puede reimprimir ahora. Yo creo que ya no. ¿No? Pues ya este día se prestaría mucho a plagio. O quién sabe, de puro berrinche de me quitaron a Angela, pues ahí les va, ¿no? Que considerando cómo es Marvel y cómo es Neil Gaiman, simplemente se encogerían de hombros de, ah, sí, haz lo que quieras. Seguramente. Ok, ¿qué más, carnal? Dice, a propósito de lo cursi de las fechas, ¿qué cómics relacionados con el día o trama romántica me recomendarían? A ver tú. Trama romántica o del 14 de febrero. Mira, por ahí DC publicó algunos especiales de las fechas, o sea, del 14 de febrero, que pues no son la gran cosa, pero son divertiditos. Pero así como que una trama pues romanticona, pensando por ejemplo en cómics de superhéroes. De bote pronto te diría que un número que me encanta es el uno de X-Men, que es la boda de Jean Grey y Scott Summers, porque fue una pausa, la verdad fue una pausa de todo lo que estaba ocurriendo, que todo era saga tras saga de mutante contra mutante y que nos vamos a extinguir y shalala. Creo que esa fue una pausa muy buena que le dieron a toda esa etapa, y literalmente en esa historia hay cero acción mutante, así poderoso y todo, y se enfocan en un momento muy íntimo de los X-Men. Yo creo que esa es una historia que yo aprecio mucho por esa razón, porque aprovechó ese momento para hacer una pausa en el camino, mostrarte los personajes de una forma muy humana, dentro de lo que pueden ser como los X-Men. Pues yo creo que sería una historia ahí interesantona, con ese tono más bien romántico. Si quisieras un cómic donde pues todo es como que más más romance, o digamos menos pues menos de acción superheroica, yo te recomendaría Strangers in Paradise, de Terry Moore, que la verdad es muy bueno, es muy muy bueno, es mucho drama humano, mucho desarrollo de personajes, ya la de relaciones entre personajes heterosexuales, entre personajes homosexuales, de una manera pues muy lógica y muy coherente. Yo creo que esta estaría muy padre la recomendación. ¿Alguno que te acuerdas ahí como de romance entre un personaje y otro? Compren Sunstone y olvídense de ver la cochinada de Fifty Shades of Grey. ¡Ay, Sunstone, claro! Compren Sunstone y se acabó, hombre. Eso es lo más romántico. O sea, Es todo pachón. Y bueno, también como, no exactamente romance, pero que está el trasfondo en todas partes. Saga. ¿No? Puede ser. Vienes Ex Criminals. Que es mucho de amor también. Mucho de amor, mucho de romance. Alex Pulseida, si les gusta como que el amor con robots. Machines. Ay, Morpheus. Sí, Morpheus. Busquen por ahí el especial de MTV de Matrix y entenderán de qué es. Matrix Reloaded. De Matrix Reloaded. Ay, Dios mío. Ya está bueno. ¿Era Sean William Scott? O sea, Sean William Scott, Stifler de American Pie y Justin Timberlake, me parece. Que Justin Timberlake, yo lo digo, ¿para qué canta? Neta, es bien divertido. Como comediante es bueno, ¿eh? ¿No? Sí, exactamente. Pues muy bien, excelente recomendación la de Sunstone, ¿eh? Eso es romance fregón. Y también es BDSM fregón, pero bueno. Dice también, esto que me da curiosidad, ¿creen que haya momentos en que los fans lleguen a abusar del trabajo de los creativos? Órale. Como lo que se ha mencionado de la mole con los precios de ramos y que la gente se queja y quiere que se los dejen muy baratos. Que si hay momentos en que pueden abusar de los creativos, ¿qué puede pasar? No, ya ha pasado. Sí, es lo feo. Tú y yo lo vimos. Sí. De primera mano. En la tienda de Comic Castle Satélite, todavía era Comic Castle, hace que te gusta, unos 3, 4 años. Más o menos. Cuando Humberto Ramos te firmaba lo que querías y hasta hizo sketches sin cobrar. Y te puedo decir una cosa. No estoy de acuerdo, ya lo hemos comentado, con que se cobren así las firmas, ¿no? Pero pues medio entiendes cuando ves de primera mano cómo la gente llega con verdaderos tambaches de cómics para que les firmen, y todos exigen hasta un sketch, ¿no? O sea, creo que Humberto estaba programado para estar, creo que 3 horas, o sea, exagerado, cerrar a las 7 de la noche, y de acuerdo a Sergio, el gerente de Fantástico, saludos a Sergio, pues creo que se fueron casi a las 12 de la noche. Cuando ves eso, perdón, pero sí es un abuso. Sí, sí, pues. Creo, creo que por ahí. Uh-huh. Y la verdad, fíjate que yo creo que ese es un caso, pero pues cuántos no ha de haber, man. Sí, o sea, ese es uno que nos tocó ver a nosotros. Exacto. Pero ya, de cuántos otros habrá habido, uy, uh-huh. En fin. Pues sí, se puede dar, se ha dado. Luego dice, ¿cuál creen que sea el momento más aterrador que hayan tenido relacionado con cómics? El mío fue cuando, acabando de comprar unos cómics, comenzó a llover y los pobres cómics se mojaron al punto de quedar irreconocibles. Y lo peor, no tenía dónde protegerlos. Y ni decir cuánto ni decir cuando el conejo se comió un cómic entero. ¿Qué? Pues es que Jorge tiene un conejo. Ah, sí, su conejo Pirate, creo, ¿no? Y se parece a Pirate. No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Obsidiana. Ajá, Obsidiana. Sí, sí. Pues, ¿cuál será el momento más aterrador de eso? Pues no exactamente cómics, pero porque peligró nuestra existencia. Ay, no, bueno, pero es que éramos un par de jóvenes imbéciles. Sí, de veras. No hay cómo ayudarnos, ¿eh? Nos dio nuestra etapa de otaku hardcore. Yo sí. Y estábamos comprando, chéquenme, Evangelion. En VHS. De a 2 capítulos por VHS. De 2 capítulos por VHS. En una placita que tenía un Chedraui, pues, relativamente cerca de aquí, del Cubil Ratonil. Que podías llegar caminando. No era lo ideal, pero podías llegar caminando. Pero como estábamos bien fregados de dinero, pues nos íbamos caminando. Así que nos regresamos caminando. Pero empezó a llover a lo bruto. O sea, un aguacero, pero... Tromba fea. Una tromba. Literalmente una de las calles, una avenida grande por donde teníamos que pasar, se inundó. Uh-huh. O sea, el agua nos llegaba, ¿qué te gusta? ¿Para arriba de la rodilla? Sí, sí. Y íbamos a pasar, con tal de no pagar el pasaje, porque de veras estábamos bien fregados, queríamos pasar por un como puentecito, que ese puentecito daba a un canal de aguas negras. Y ahí ya la pensamos, porque dijimos, no, así como está la corriente, nos va a llevar el río, ¿eh? Y nos va a llevar las patas de cabra, ¿no? Así entonces que... ya decidimos apoquinar y pues pagar el pasaje, ¿no? Que tampoco era gran cosa, pero pues entiéndanos, éramos estudiantes y con mucha hambre, ¿no? Yo creo que eso fue lo más aterrador. Éramos jóvenes estúpidos. Sí. Bueno, eso de que el comandante se comió un cómic entero, aterrador no sé, adorable sí. Ay. Y una duda que dicen de mi conejita Mary. Les dejo una imagen, mira la coneja. Yo digo que está súper pachona. Sus manchas la hacen parecer a Rorschach o a Pirate de los Witry. Sin más, por el momento, hasta otra emisión. Pues yo diría que más a Rorschach, además. ¿Sí? Que de Rorschach, ¿eh? Sí, sí, más o menos. Y como se mueve, pues ya me imagino. Ándale, cuando se va moviendo dices, ay, caray. Sí, mira, toda bonita. Algún día le vas a decir, sálvame, y ella dirá, no. O como le da un conejo y... Exacto. Algo así. No, está preciosa. No, toda pachona. No, qué bonito. Algún día pongan más fotos de su mascota. Son pachonas. Sí, sí, sí. Las mascotitas son la mera onda. Ok. El siguiente es de Pedro Melo Smith, que tiene un muy bonito avatar de Tulu. ¡Eh! Es la onda. Espero que el New York esté bien. Ah, estamos a todo dar. Y pasado a otro tema. ¿Qué opinan de la noticia de Spider-Man y cuánto potencial ven en esto? Pues ya lo platicamos. Creo que hay mucho potencial. Y pues tú, como dices, hay potencial también para que no salga tan bien, ¿no? Puede haber ese problemilla, ¿eh? Pues sí, La siguiente, digo, este fue muy cortito, así que es lo siguiente, que okay, es sí. Atomderas, saludos a Atom. Saludos al niño rata y a Carmex The First of His Name. Por cierto, por fin me di el tiempo de leer y ya casi terminar el libro de World War Z. ¡Qué bien! ¡Ah, excelente! Es tu nuevo libro de pobre, ¿verdad, Carmen? Entre ese, Jurassic Park... y Ready Player One, ¿no? Y Ready Player One. Son mis nuevos libros de pobre. O sea, ¿por qué leí un libro de pobre? Porque en su momento, cuando no tenía dinero para el libro, siempre leía el mismo. El mismo y una y otra vez, esperando a que tuviera un final diferente, ¿no? Y nunca pasaba. No, nunca pasaba. Ahora no es que no puedas comprar más libros, pero cuando no hay como que mucho que leer o mucha imaginación de ahora que leo. Sí, exacto. Es que de repente, luego, No me acuerdo quién me lo dijo, ¿no? Pero oye, pero pues siempre hay como que más libros, ¿no? ¿De qué te preocupas de que se te vayan a acabar? Pues siempre hay más libros, pero no te dicen ni que sean buenos ni que me interesen, ¿no? Es un buen punto. Sí, que pues sí. Luego se pone complicado. Sí, es como mi Fragile Things, pero bueno. Ah, ¿también es tu libro de pobre? Sí. ¿Lo lees a cada rato? Cuando de plano digo, ¿y ahora con qué me...? Ah, este. Ya te sabes las historias de Peapa, pero... Sí, ahora quiero que acaben diferente. Pero puedes hacer algo así como como lo que hace Neil Gaiman, que él es de los lectores, como lectores activos, o como le decía. El chiste es que él va leyendo una historia y se inventa partes. ¡Órale! Ah, eso está chido. Eso está sí. Padre, ¿no? Mira, está interesante eso, ¿eh? Me gustó. Hace sus fanfics express en su cabeza. Es lo que hace Neil Gaiman. muy buen comentario, carnal. Dice, ojalá hagan más especiales de libros como el de Jurassic Park y Trainspotting. ¿Sí? Sí, digo, ya salió el Trainspotting, ya salió el de Jurassic Park, salió World War Seed. Quizá uno de Ready Player One. Es el que yo tengo muchas ganas de hacer. Digo, también tenemos pendiente, va a tardar un rato, King Killer Chronicles. Sí. Ya estoy en el 2, dame chance. Ya, no, pero ya ¿sabes qué? Sería más bien, o sea, léete el 2, por supuesto, pero ese sí sería como que de a podcast el libro, ¿eh? Sí, porque sí están chonchos. Están chonchos y valen la pena. Sí, sí, pero sí. Esperemos tener invitados especiales para ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. El chiste es también ponerle variedad al asunto. Sí tenemos varios más especiales de libros. Uh-huh. El de Ready Player One, digo... tan no lo pongo en la pizarra del café porque siento que es tan natural, ¿no? Sí, va a suceder. Sí, eso ni me preocupa. Muy bien. Dice, por cierto, qué buenos crossovers del café comiquero con otros podcasts. Ah, mira, pues sí. Les ha estado padre trabajar ahí con con los hijos de la medianoche, con Comicase. Fue bastante divertido, ¿no, carnal? Bastante, a mí me gustó mucho. Ojalá un día hagan uno con Destripando, encantados. Nos falta ponernos de acuerdo, pero creo que ya lo hemos platicado. El equipo secuencial y sus servidores, y va a suceder, me queda clarísimo que va a suceder, y tengo muchas ganas de que eso pase, ¿no, Carmen? Sí, los ¿cómo se llama? Crossovers son geniales. Y algún día también está en pláticas y sucederá, esperemos que así sea, y saludos a Graf, la Cueva del Nerd, también va a pasar, primero Dios, yo creo que sucederá, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que estén muy bien, son la onda. Ah, muchas gracias. Vamos a escucharlos cada semana. Gracias. Siempre hacen más o menos lunes por la mañana. Ay, pues mira, si podemos alegrarle a alguien la vida de los lunes, como diría Garfield, pues va. Ándale, sí, hay mucha gente que es como Garfield, así que pues, bueno. Pero bueno. Mira, el siguiente lo leo también porque no vas a querer leerlo. A ver. Quiero un saludo para la Colonia, el Olmo. Así decía, textual. Y otro para el taxi 2481. Ah, pues, si alguien escucha en un taxi, qué chido. Va a sonar a que de veras tengo el ego muy alto o alguien me va a querer pegar después de esto, pero ¿te imaginas si en algún momento de la vida te treparas a un taxi y el taxista estuviera con un MP3 o algo así, sí, escuchando tu propio podcast? Yo no sé qué hago, yo así como que entré a la dimensión desconocida y me morí o hubo una bronca. Pues no sé, sería muy raro, pero padre, ¿eh? Pero yo me preocuparía así de, ay, la dimensión desconocida. Ahora en el taxi va a haber aquí un troll queriendo quitar las llantas o algo así. No, yo sí, mira, si algo así pasara, yo creo que si llevara un cómic, ¿cómo decirlo? Ahí a la mano. Téngase los regalos, señor, muchas gracias por escucharme. Ándale, sí. Sí, me cae. ¿Qué te parece si me ayudas con la siguiente, carnal? Sí. Dame un segundito. A ver, dice... Marcos Azrael dice... ¿Megamexinan? Ok. Pues no sé, pero... ¿Para cuándo un especial de Star Wars? Jesus Christ on a cracker. Wow. En cuanto tengamos algo de qué hablar de Star Wars. Que pronto será. Ah, a lo mejor con la película nueva, pero por ejemplo... Uy, no, ¿sabes qué? ¿Sabes? ¡Órale! Hay un tema espinoso y que se estaría padre abordar aquí, pero sería con alguien más. Ok. De los errores de la saga, de la original, de la única que existe, por cierto. Sí. Las otras son como fanfics o algo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los puntos malos? Muchos amamos Star Wars. Yo amo Star Wars. Yo también. Pero no podemos por eso decir que son perfectas. En varias cosas que uno dice, oh, santo Dios. Eso sería padre. Va, me gusta la idea. Porque programas que hablen de Star Wars siempre es alabar. Es que Star Wars... Y sí, por supuesto que sí. Y vale la pena y que bueno, y se seguirá haciendo y espero que se siga haciendo. Pero también hay que a veces burlarnos de lo que le sale ridículo. Que también hay mucho, ¿no? Que también hay mucho. Y no por eso son malas películas. No, para nada. Es perfectamente posible burlarse de algo que te gusta y seguir diciendo que es bueno y le tienes aprecio. Va, me gusta la idea. Vientos, excelente tema, ¿eh? Buena idea. Muy buena idea. También la siguiente, carnal, Defan, que se fue cortita. Sí, me dice Enrique Hernández Muñoz. Hola, esta pregunta va para Carmix. Ah, ok. Porque trabaja ahí para Camite. Vamos, bueno, sí. Escribes para Camite. La vocera que nos vende los cómics nos dice que posiblemente Camite perdió mucho dinero y que por eso ya no trae sus títulos a Guadalajara. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Acaso Camite distribuirá solo en el DF? No, mira, no puedo decirte que tengo información tan privilegiada como para saber sus ventas, pero de que están teniendo así grandes pérdidas, te puedo decir que no, o sea, no sé sus números, pero no están perdiendo así enormidades de dinero. Como vimos en más o menos en la encuesta de Antigiro, siguen siendo un competidor importante en el mercado. De que solamente distribuyan en el DF, no es la intención. Por las pláticas que por ahí he tenido por ahí con la gente de la editorial, que sí tienen temas de distribución, sí tienen problemas de distribución para ingresar a ciertos mercados, por temas que tienen que ver más bien con una cuestión económica y hasta de política, no política del gobierno, sino cuestiones como de política y relaciones públicas en algunos momentos entre empresas, ¿no? Sí han tenido ahí algunos bachecillos, pero su intención es seguir distribuyendo a todos lados, ¿no? Y la respuesta que siempre me dan cuando platico en este hoy es que me dicen que aquí no llegan, que nos manden un correo. Dicen, mándenle un correo editorial Camite pidiendo los cómics y se los mandamos. O les decimos dónde los vamos a vender, o sea... Están muy abiertos todo el tiempo a recibir sugerencias, a recibir peticiones. Y específicamente cuando se trata de su distribución, están muy al pendiente. Entonces, yo te diría, si hay problemas con la distribución en Guadalajara, mándales un correo directamente a Editorial Camite. Sí, entra a su página, editorialcamite.com. Entra, ponles ahí, busca ahí la sección de contacto, mándales un mail y... Te lo aseguro que va a haber una respuesta. Mira, es una característica que tienen las editoriales que publican cómics aquí en México. Todas son empresas que tienen un rostro. Sí. Conocemos a los editores en jefe, conocemos a los directores generales, van a las convenciones, van a eventos. Sí. Los podemos ver, tienen modos de contacto en sus páginas de sus contactos de Facebook, de Twitter, etcétera. Ese tipo de cosas se aprovechan mucho. El que nosotros como fans, como consumidores, les demos una retroalimentación, no solo en el asunto de que nos quejemos con así estilo Marvel Comic Fail o algo así, sí. Sino también de, oye, ¿sabes qué? Aquí no me llega. No saben qué valiosa fuente de información es para las compañías. También considerando que, lo hemos dicho muchas veces, la distribución es uno de los aspectos más caros, no solo del cómic, del libro en general y de la revista en general. Claro. Entonces... Qué bueno que lo mencionas así, carnal. Así que directo con ellos, directo mándales un correíto, te garantizo que va a haber una respuesta. Y sí. Te van a decir, hasta te van a decir, pues te los mando. O sea, deposítame aquí, te los mando, o cómprale aquí y te los mando. O sea, sí, sin problema. Y bueno, por último dice, y esperemos que todo esté bien con el niño rata. Si yo no va a estar, el café con mi querido no será lo mismo. No, bueno, el niño rata ya, ya emigró. Hagan de cuenta que es como Pikachu y Raichu. Ya no soy Pikachu, ya soy Raichu. Ya dije, evolucionaste. Sí, ya evolucioné, ya soy rata eléctrica más cañona, ¿no? Mira. Me yo sé de Pokémon, jamás he jugado un juego de Pokémon. Pero llegaste a ver la serie. Jamás, no, tampoco. ¿No? ¿Sabes cómo he aprendido? Los memes. Ni siquiera. ¿Cómo? Viendo videos de YouTube de varios gamers y jugadores que ponen... Ah, como los Game Grumps. Como los Game Grumps, como Vintage Beef, etcétera. De ahí he aprendido de Pokémon. Se me hace increíblemente ridículo, pero es divertido. Ok. ¿Y no te tiraste al piso así de que te dio epilepsia? ¿No? Fíjate que siempre he querido ver uno de esos capítulos. Jamás, no sé. De repente me acuerdo así como que en las noches de... Ay, debería bajar un capítulo de esos de que te ponían epilepsia y a ver si me da, ¿no? Jamás me acuerdo al día siguiente. Sí. Seguramente se me va a olvidar mañana. Sí. Pero en algún momento lo voy a entrar en la pizarra y lo voy a bajar. Si alguien nos quiere poner un video para ponernos erizos, pues póngalo, ¿no? Ándale, sí, podemos buscarlo en YouTube. Ok. Ok, a ver, échate el siguiente comentario, mi hermano. Perfecto, carnal. El siguiente es de Osvaldo Ponce Hernández. Primero que nada, saludos al maestro Carnitz. Eso más bien me sonó como a Demóstenes, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿sabes qué? Hay que conseguirnos un software de edición de audio y vamos a poner un poquito de reverberancia en nuestros podcasts de cuando hagamos Café Sonidero. Sí, me cae. Nada más por eso. Sí, porque ahorita sí me escuché como la mamá Necilla Grande está en el... Anda a saber que mi hermano tiene una facilidad para imitar voces. El día que se muera algún actor de doblaje de algo, él lo puede hacer, ¿eh? No, hombre. Alguna vez les enseñaremos algo de eso, pero bueno. En fin. Saludos al maestro Carmix, bueno, yo todavía no. Y al maestro Niño Rata. Fíjate, te puso maestro sin querer, ¿eh? Maestro Splinter. Al maestro Splinter. Me tienen con Jesús en la boca con eso de las noticias importantes del Niño Rata, jeje. Bien, Tranquilation, gracias a Dios, todo está muy bien. Realmente fue para leer un poquito, denme chance. Y pues sí, pero le atinó el foreshadowing de maestro. Foreshadowing, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que está de más preguntarle acerca de su reacción por la noticia de Spider-Man y el universo cinemático de Marvel. Así que les pregunté otras cosas. Ok. Ok, qué bueno. ¿Cómo piensan aprovechar este año los descuentos del aniversario de Fantástico? Pues con mucha fe, porque hay buenos descuentos. Hay buenos descuentos. Si no me ganan lo que quiero, no. Hay muchos descuentos, pero hay ciertas cosas tras las que voy. Ajá. Que no estoy seguro de que estén. Mira, de hecho, la pregunta va, ¿tienen pensado alguna compra en particular? O sea, para cuando escuchen esto ya estamos a salvo, ya terminó. Así que a ver, no es que seamos díscolos, pero seguro se lo llevan. ¿Tú por qué irías? Yo estoy muriendo por los libros de arte de Legend of Korra. Ok, y sí los he visto, ¿eh? Sí, pero no en todas las sucursales de Fantástico están. Ok. Pero estoy muriendo por ellos. ¿Los de Korra o los de Ang? Los de Korra, particularmente. Ok. Porque tienen tiene información muy buena. He visto varios posts que ponen los creadores de la serie, con Esco y Di Martino, que luego son extractos de los libros. Ok. Y digo, ¡ah! Quiero todo eso, ¿no? Hasta ahorita va el del libro 1, 2 y 3. ¿Cómo espero el del libro 4? No, va a ser el mejor, de verdad. Pregunta, ¿los cómics de Legend of Ang, de Ang te interesarían ahorita? Sí, tan es así que en mayo que vienen otros ya estoy apartándolos. Ok. O sea, sí, definitivamente. La pregunta es si los encuentras. La verdad es si los encuentro, me los llevo. Que no está, es que no es tan fácil encontrarlos. Curiosamente hay unas ediciones muy pachones que es Library Edition. Ajá. ¡Oh! Library Edition, o sea, pasta dura. Pasta grandota, dura, así, grandotes y demás. Editados por Dark Horse, que es qué maravilla. Que no están tan caros, ¿eh? ¿Ah, no? Son 500, 600 pesos por todo un arco argumental, que son tres tomotes como de 80 páginas cada uno. Pues están más ratos que los de Hellboy. Los de Hellboy están más carillos, ¿eh? Y están por ahí en el péndulo. Bien. Están por ahí en el péndulo, eso sí lo sé, pienso conseguirlos. Luego ahorita denme chance porque tienen muchos gastos, pero sí pienso conseguirlos. Si por ahí los trajera Fantástico y ahorita estuvieran en descuento, no hombre, olvídate, ¿no? Pero aparte de esos, es que mira, cuando son los descuentos así de Fantástico, me gusta llevarme cosas que normalmente no me llevaría. Claro, claro. Porque pues ahí es cuando, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los libros de arte es algo que casi nunca me llevo, pero por ejemplo, los de Korra me los llevaría, ¿no? Y hay uno en particular. Es que ese sí lo pienso, pero es porque está muy caro, pero ya con el 25 pues a lo ya mejor, duele menos. Ya, ¿no? Sí, no, ya la piensas. Que son 50 años de arte de monstruo de película japonés. ¡Órale! Ese le traigo unas ganas, está como en 850 pesos, hombre. Mira, ya menos descuento, quería como a poquito arriba de 600. Híjole, pero le traigo unas ganas locas a ese en particular. Yo soy muy fan de los Kaiju, así que pues sí. No sé, yo iría por algo así. Imagínate tener esos pósters acá de... Ah, no manches. ¿Sabes quién es bueno? Aquí un pequeño... Va a sonar a creep porque sí los toqué hoy. Que el que es muy aficionado a ese tipo de arte, todo corny, etcétera, es Joe Kittinch. ¿A poco? A cada rato en su blog anda poniendo cosas de eso. Uh-huh. Él tiene por ahí, o sea, se consigue un póster de la película. La última que hubo con Mechagodzilla. Donde era Mechagodzilla Kiryu. Ajá. Ah, está padrísimo, mendigo póster. No, está genial. Mira eso, ¿eh? Y esa película fue... ¿De la última versión de Don Selema Kagutsila? Sí, sí, sí. Ah, okay, que era medio Evangelion. Que era como Evangelion, ah, okay. Exacto, sí, es padrísima. ¿Eh? No, no manches. Mira, ya sé qué regalarte por ahí algún día. Y pues yo particularmente, yo iría tras uno que espero encontrarlo, que es por un Absolute. Ok, ¿cuál? Absolute Top Ten, de Alan Moore. Ese cómic lo he leído, dejémoslo así, pero no lo tengo. Creo que va a haber una versión en TP, porque los TPs del volumen 1 están agotadísimos, no hay. Se va a hacer una edición integral del número del 1 al 12 en un TP normal, pero sale hasta abril. Ah, que okay. Yo me podría esperar, pero el problema es que ese TP va a traer nada más el 1 al 12 de Top 10. Pero el Absolute trae también la novela gráfica que se llama The 49ers y los números de Smacks del 1 al 5 que también tienen que ver. Entonces como que es todo Top 10. Ah, ok, es mucho Moore, entonces, más completo. Mucho más completo, entonces okay. Espero encontrarlo. El chistecito cuesta 1,400 pesos. 25, pues va a quedar como arriba de 1,000 del águila. Entonces, pues, a ver. Ojalá que lo encuentre. Sí. Es quincena. Si no es que se lo llevaron, pero bueno, ¿no? No sé, es difícil. No es tan popular, pero ok. Pero sí, esas son nuestras intenciones de compra. Ojalá. ¿No? Es que siempre cuando hay descuentos es cuando aprovechamos para comprarnos cosas que normalmente pues ni por error, ¿no? Yo no soy mucho de comprar muchas cantidades, excepto un año, ¿verdad? Hubo un año. Adiós. Hubo un año que yo no sé qué diablos me pasó, pero pues como que dije, ahora sí me voy a descosar y... ¿Qué fueron? Como 3,000 pesos, ¿no? Sí, digo, no creas que fue fácil, como que desembolso, no, o sea, créanme que sufrí, sufrí después, ¿no? En el momento así de, regret nothing, ¿no? O sea, y era un ticketzote que por ahí lo debe tener. Sí, todavía lo tienes, es un mega ticket de compra. Sí, es un pergamino ahí, pues no. En fin, no creo hacer eso este año, porque no. Tú sabes, eso de estar casado no está tan fácil. Y aparte, pues ya lo que uno le gusta y quiere, pues ya va disminuyendo. Exactamente. ¿Qué más? Dice... ¿qué más? Ok. Dice, por otro lado, esos últimos 3 meses he descubierto que soy turbo fan de Sherlock Holmes. ¡Oh, wow! ¡Ok! ¡Genial! Estoy leyendo algunos libros de Sir Arthur Conan Doyle. Ah, sí, nada de ser igualado de Sir Arthur Conan Doyle, o por su nombre de pila. Sí. Y ya vi las 3 temporadas de Sherlock con Doctor Strange y Bilbo Bolsón. Son geniales. Yo no he visto la tercera, curiosamente. ¿Ya salió? Ya salió. Y dicen que es magnífica, man. No la he podido ver. No me he atrevido a ver las películas con Robert Downey Jr. La primera es buena. La segunda te diré que tiene lo suyo, Sí. Me gustó como Holmes, ¿Tienen pensado hacer algún programa sobre la serie y yo los libros? Sí, lo hemos platicado. Sí, es complicado. Es complicado, sí. Porque son historias tan universales y en muchas ocasiones tan buenas, que abordarlas es complicado. Sí. Es muy complicado. Conan Doyle no nos lo deja fácil, la verdad. Pero no lo descartamos. Yo creo que sí, estaría muy padre. Quizá no enfocarnos en tal cual la historia, sino en sus diferentes versiones o medios. A lo mejor eso estaría padre. O sea, el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., el Sherlock Holmes de De Cumberbatch, el Sherlock Holmes de Conan Doyle, hasta la cochinada esa de Elementary. Que, mira, que no es tan mala, no es pero... No es tan mala. Dios mío, o sea... Pero bueno. Ok. Por cierto, aquí voy a quemar a mi hermano. Él tiene la colección completa de las historias de Sherlock Holmes. Oh, sí. Que él me la prestó, de ahí yo las leí. Sí, sí. Son muy, muy buenas, muy padres. La que nunca terminé, y te voy a tener que robar el libro, es The Valley of Death. Ah, sí. Que sí, es donde se enfrenta a Moriarty. Que es una chulada, ¿eh? Nunca la pude acabar. ¿Por qué? No tengo idea, pero nunca la pude acabar. Pues ahí está, carnal. Te voy a robar el libro. Sí, sin bronca. Que era una edición. Es que ya es muy barato conseguir Sherlock Holmes. ¿Eh? Sí. Es literatura universal. Sí, exactamente. Muchísimos saludos para toda la raza comiquera. Ah, vale, saludos a todos. Saludos. Francisco Argote. A ver, dice, hablen de Spidey sobre su regreso, entre comillas, a Marvel. ¿Cómo ven que funcionen las películas? Fíjate, eso, a ver, aquí hay 2 puntos interesantes que no se habían tocado. Uh-huh. Entre comillas, regreso a Marvel, pues más bien no es regreso. Es que por fin los tiene Marvel. Se incluye. Exacto. Eso de regreso, entre comillas, está muy bien dicho. Sí. Porque sí. No es un regreso, es la primera vez que lo van a tener ya como Marvel Studios. ¿Y cómo va a funcionar en las películas? No lo sé. Va a depender mucho de cómo lo introduzca. Uh-huh. Insisto, y lo voy a decir una y otra vez, desde aquí hasta que vea la pobre película de Spider-Man y me van a odiar. Si me quieren otra vez vender una película de origen, me va a aburrir hasta la muerte. ¿Por porque ya lo vimos. Ya lo vimos. Digo, ya, mucha gente conoce mejor la historia de Spider-Man que la de sus tíos. Entonces, sí, ya. Si me, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Introduce dos Spider-Man. Dos Spider-Man. Sí, sí, sí. A Miles y a Peter. Hacen algo así. No, hombre. Genial. Es novedoso. Es algo que no se esperaba uno. Que le dan chances a Sony para que pueda hacer algo con su mono también. Y de repente tener dos. O sea, dos hombres araña. A lo mejor en un principio peleando y luego peleando juntos. Visualmente sería impactante verlo en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. O a lo mejor no los introduces al mismo tiempo, pero sí después. Y que claro. Uno sea el que Peter sea el mentor de Miles o algo así. No sé. Denme algo original. Es lo único que pido. Apoyo la emoción. Mira qué buena idea. Dice Perro Negro. ¡Órale! Está bueno su... No es una canción de Led Zeppelin. Black Dog. No, Black Dog. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, es Black Dog, Led Zeppelin. Pero pues sí, buen nickname. Dice, un saludo desde Guadalajara. Mira, desde Guadalajara, qué bien, mucho gusto. Qué bueno, mucho gusto, ¿no? Sí, saludos, por supuesto. Bonito Guadalajara. Y hablan de las series animadas de superhéroes. Ay, es que ha habido tantas y tan buenas. Sí, yo sigo diciendo, tanto como me gustó Avengers Earth Mightiest Heroes, tanto como me gustó esa, mi favorita creo que siempre será Justice League Unlimited, ¿eh? Sí, de superhéroes definitivamente. Es la mejor serie animada que yo he visto de superhéroes por una simple y sencilla razón. Es el Timiverso. Sí. Tiene en full. Sí. Kevin Conroy como Batman. Ah, sí. Y no se tiene en el corazón en utilizar a personajes bien oscuros para hacer historias bien pachonas. Sí, sí, sí. O sea, como que tomaron tanto riesgo con esa serie. ¿Quién se hubiera animado a hacer por una historia de Booster Gold? O del Dr. Fate. O Satán, digo, no es mala onda, Satán es un personajazo, pero que no exactamente es de las más conocidas. Exacto, a darle tanto spotlight a Vixen. A los halcones. Ándale, sí. O sea, a Shayira y a Carter Hall. Uh-huh. O sea, ni por error, ¿no? Y le salió perfecto. Sí, sí, cierto. O por ejemplo, a Roulette, eso de ¿te acuerdas todo lo del Coliseo de pelear? Claro, que al final termina siendo algo bastante pachón, ¿no? Exactamente. La verdad. Era una maravillosa serie, qué lástima que, bueno, cumplió su ciclo, pero ahí está y hay que poderla revisitar cuantas veces sea necesario, ¿no? Por supuesto no podemos dejar de pasar de lado Batman Adventures. ¿Por qué? Porque es Batman. No, también porque revivió sí, Batman, claro, en su momento. Por supuesto, totalmente. Me gustan más las últimas temporadas. ¿Te puedo decir que a mí me gustan más las primeras? Sí, sí, sí, o sea, tienen mejor historia, pero a mí como ejercicio de animación me gusta más la otra. No, definitivamente. O sea, ¿alguna otra serie animada, carnal, que te recuerdas así con cariño? Batman Beyond. Oh, sí. Buenísima. Sí, sí, sí. Qué bueno. Puro Batman, de veras. Porque es Batman. Porque es Batman. Por ejemplo, la película animada de Batman Beyond, Return of the Joker. Qué buena película era. Hombre, era genial. Muchas películas animadas de Batman, ¿eh? Mask of the Phantom. Sí, de Phantasm, ¿no? Creo. Ah, sí, de Phantasm, sí. La máscara del fantasma. La de Batwoman no es malona, pero pasa con 6. La de Freeze, no me acuerdo cómo se llama, que es genial. Sub-Zero, ¿no? Sub-Zero. Hijo, qué bueno. Ahí todo el rollo de Freeze es... De verdad es que se fuera un personajazo, ¿eh? De hecho fue, digo, nota así curiosa. A raíz de lo que se hizo en Batman Adventures de Mr. Freeze, es porque conocemos a Freeze actualmente. Ajá, todo de Nora lo introdujo Bruce Timm y Paul Dini. Sí. ¿Eh? Introdujeron a Harley Quinn, que ahora es Harley Quinn, ¿no? Y alguna otra serie de superhéroes. Le tengo a cariño a los X-Men de los 90, porque sí, por supuesto. Wolverine and the X-Men era muy buena serie. Déjame decirte que era muy buena serie. Lástima que pues, no perduró, pero valía mucho la pena. Pues muy bien, vámonos también después con Jesús OCF. A ver, Jesús OCF dice: pues siempre hablan de lo genial que es la serie de Flash, más bien mi hermano, y lo es, pero no los oigo opinar mucho sobre Arrow. Me gustaría ver su opinión sobre esta serie. ¿Tú has visto Arrow? He visto poquito. Ah, ok. Porque yo no puedo opinar porque la verdad es que no la he visto. Yo la verdad no te daría, podría dar una opinión así muy certera porque he visto muy poquito. Conocía esta versión de Arrow gracias a Flash. Ah, ok. Porque hubo un crossover que fue dos capítulos. El de Flash era Flash versus Arrow. Y en el otro era... En la serie de Arrow se llamó... The Brave and the Bold. Que es... todo geek. Me encantó el personaje de Arrow. Entiendo que aquí ya está más formado que la primera temporada, como que ni siquiera le decían Arrow, era el vigilante, ¿no? Y todos tenían el Smallvillazo, ¿no? Donde pues jamás ibas a ver a Green Arrow, ¿no? Pero acá ya lo vemos. O sea, ya está prácticamente formado toda su mitología. tengo muchas ganas de verla. Dicen que la primera temporada no es muy, muy buena, que la 2 mejoró y que la 3 está muy bien. Entonces, yo sí tengo ganas de verla, de ver de qué va. Muchos dicen que se le ha comparado con Batman, porque incluso tiene muchos de sus villanos, tiene a Ra's al Ghul. Pero pues bueno, te puedo decir que el personaje me gustó, lo que conocí de él gracias a Flash. Y sí, sí, le daremos seguimiento, totalmente. Ok, muy bien. La siguiente dice Alri Moore, dice: hola, saludos desde el DF. Me gustaría saber qué opinan y si esperan ver la película de Secret Service y ustedes qué prefieren. Ya, mira, curiosamente hablábamos de Secret Service, de que ya se estrena la semana que viene, creo. Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Cómics en grapas, en tomos o digitales y por qué? Ah, interesante pregunta. Ok. Tiene más, pero así que... ¿Tú qué opinas, Carlos? De... ¿Cómics en grapas, tomos o digitales? Particularmente yo soy de tomos porque son más baratos. Ok, sí. Definitivamente. O sea, recopilaciones, ¿no? Uh-huh. Si es digital o no, me es intrascendente, pero sí prefiero las recopilaciones porque son más baratas y me dan más tiempo de lectura. O sea, de un guamazo me llevo más cómic, ¿no? Con otra, que aparte te caben más. Aparte, sí. O sea, te ocupan menos espacio en tu librero, ¿no? Sí. La verdad es que sí, yo prefiero ese tipo de ediciones. Sí. De cómic en español me gustan más las grapas, porque son, pues, fáciles de conseguir. Me dan lectura así como para... pues muy rápido para transporte, si quiero algo muy rápido que leer. Los TPS en español también me gustan, no te digo que no. Pero si se trata de comprar cómics en inglés, yo prefiero normalmente los TPS. Salvo que hablemos de, por ejemplo, Invincible, que es mi droga y no lo puedo dejar. Salvo que hablemos de Sandman Overture, que yo quiero entrar inmediatamente qué pasa. Salvo que hablemos de Miracle Man, porque pues, es Miracle Man. Entonces, son muy contaditos en los que sigo en grapas. Ah, y Saga. ¿Qué tal Invincible, Se ha puesto increíble, o sea, es una progresión del superhéroe buenísima, Y ahora ya no sabes ni qué va a pasar, eso me encanta. Tú sí te estabas esperando a Saga en tomos, ¿verdad? Sí. Es difícil, Sí. Es complicado. Sí, yo no pude. Sí, lo que es Saga, Sex Criminals, por ejemplo, lo sigo en tomos. Ay, uno se pone medio erizo de vez en cuando. Sí, fíjate que y es bonito recopilar en tomos. Hay mucha gente que pues no le ve la parte por lo coleccionable y muy respetable. Pero como yo soy más lector que otra cosa, pues sí prefiero un bonito tomo, por menos lana, más espacio y conveniencia. Aquí sí tengo que hacer un pequeño comentario al respecto. Muchos creativos lo dicen y lo recalcan, ¿no? Qué bueno que compren los tomos, pero de lo que vimos es del floppy, del sueltito, pues porque sí. es por empezar, es el termómetro de cómo va la serie. Y en segunda, pues es la entrada directa de dinero regular. Es un momento. Así que, bueno, también no hay que ser hecho. Por ejemplo, la que sí sigo así es Shutter, ¿no? De Keaton y del Duca. Por ejemplo, eso no tengo broncas. Me atrapo aparte, ni modo, ¿no? ¿Quién sabe cómo la edición digital, cuánto lo representa de ingreso? Porque también yo puedo llegar al punto de que, pues, prefiero, no sé, tener mi edición digital para estar al día. Y la versión impresa, yo a lo mejor quisiera comprarme el TP. Ándale, sí, ¿no? Pudiera ser. Muy bien, dice, y para cerrar, ¿a quién prefieren para mejor película, Birdman o Boyhood? No he visto Boyhood. ¿Birdman qué tal? No creo que sea la mejor película del año. No, definitivamente no crees que sea. No. ¿No lo ves ganando el Oscar? No. Me gustaría verlo ganar como mejor actor, pero me dices que, por ejemplo, el actor que interpretó a Stephen Hawking en... Es un gran trabajo, ¿eh? De Theory of Everything, pues sí, como que... Y fíjate, Theory of Everything no la veo como mejor película. Me gustó, pero... Bueno, ok, sí la veo como mejor película porque tiene lo que le encanta a la academia. Pero desde mi punto de vista, pudieron haber estado mucho más con la figura de Stephen Hawking, ¿no? Y quizá viene porque pues el libro tal vez está redactado así, no lo he leído, quizá va por ahí. Pero no sé, sería muy bonito tener a Birdman como ganador del Oscar, pero difícilmente, ¿no? Yo digo, no creo que la gane el Gran Hotel Budapest. Es genial, divertida, es comedia, no se toma tan en serio. Difícilmente. Pero difícilmente, ¿no? Sí, yo creo que a la academia le gustan los dramas. Le gusta el dramón loco, como de Theory of Everything, así que pues yo creo. Puede ser. Valdemar Pérez. A ver, dice Valdemar, dice: hola, Carmix y el niño rata, espero que se encuentre bien. Andamos bien. Me encanta su podcast y no me lo pierdo. Ay, qué bueno, muchas gracias, Valdemar. Muchas gracias. Manden un saludo a los comiqueros poblanos. Pues un saludo a todos y de hecho, pues también a colación de... Anti-Hero Shop. Ah, sí, claro. Pues, sí, allá de Puebla. Uh-huh. Así que, pues sí, un saludo a todos. Por supuesto. Y algún día estaría padre ir a Puebla, conocer Anti-Hero. Uh-huh. Bueno, la verdad es que nos queda cerca. O sea, sí. Desde el DF para acá, pues, estaría padre. Y hace mucho que no voy a Puebla. Hace algunos años fui pues, de viaje de escuela. Imagínate, a mí me encantó Puebla. Yo tengo ahí una deuda que ya jamás voy a poder pagar. Hubo un tiempo que una amiga muy cercana se fue a vivir allá por trabajo y en todo sucedía que fue como un año y cacho. Le dije, al próximo fin de semana te visito. Jamás la visité. ¿Te acuerdas también de African Safari? Ay, sí. Estuvo muy bonito. Sí. Nunca me pude atrapar un elefante. Me dio miedo, creo, ¿verdad? Pues estabas bien chiquito y ves a semejante animalote. Sí. Supongo. No sé, ¿African Safari sigue existiendo? Sí, ¿verdad? Existiendo. Sí. Qué bueno. Sí. Ok, la siguiente es de Brandon Dorden. Ah, ok, me encanta. Si el niño rata se va o deja de estar un rato en el café, me suicido. No, ¿qué pasó? Pero no, aquí sigue. No sería lo mismo. No, definitivamente no sería lo mismo. Yo creo que no puede haber café sin el maestro Splinter. Gracias, o sea, es el equipo, ¿no? Lo dinámico, algo así. Exactamente. Podrá ser que en algún momento tú hagas una entrevista y yo haga otra, ¿no? O sea, se puede pasar. Pero bueno, son los mejores. Ay, muchas gracias. Saludos y gracias totales. No, pues gracias a ti. Gracias totales a todos ustedes. A todos por escucharnos. Suropa Dim. Ah, nuestro buen amigo Suropa. Está chiquito, me lo reviento. Pues solo saludos a los dos. Que sigan los éxitos y en el camino andamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego tenemos a Jorge Espinosa. Dice, una duda rápida. ¿Cuál era el lagarto que decían que parecía a la Godzilla del 98? Para cuando vaya al Estado de México, preguntarle a unos parientes por él. Se llama Tikuishi. Casi como suena, Tikuishi. En algunos otros lados los conocían como escorpión. Y es porque tenían ponzoña en la cola. Son unos lagartos raritos. Chiquillos, ¿no? O sea, son chiquitos. Chiquillos entre comillas. Ya los puedes encontrar. O sea, sí se encuentran luego más grandecillos. Uh-huh. Pero hasta donde yo sé, creo que ya ni existen. Pero ya no he visto algo. De acuerdo con mi papá, según sus reportes, sí hay. Ya hay poquitos, pero es el Tikuishi. Es el Tikuishi. De hecho, así cuando veíamos la película de Godzilla, ese no es Godzilla, es Tikuishi. Pero bueno, Tikui. En Godzilla Final Wars se ve por qué Tikuishi no es Godzilla. Sí. Oh, sí. Qué buen detalle ese, ¿eh? Busquen Godzilla Final Wars. Es estúpida con ganas, pero es bien divertida. Hay Kung Fu y alienígenos y Godzilla, en fin. Échate los dos siguientes, carnal. Ok. Donny Ers Fons dice, hi cafetaleros, solo aprovecho para saludar a todos y larga vida al café comiquero. Muchas gracias. Muchas gracias, Donny. Pues sí, esperemos. Saludos también. Jorge Antonio Ontiveros Álvarez dice, saludos a Carmex y Niño Rata, mi podcast favorita. Muchas gracias, Antonio. Y tenemos también a Luis Daniel. Saludos, Carmex y el individuo antes conocido como el Niño Rata. Y mira, latino, ¿eh? El individuo antes conocido como el Niño Rata. A lo mejor así me dejo, y pongas un símbolo o algo así. No. Eso es muy Prince. ¿Qué tiene de malo Prince? Es asombroso. Síganlo en su Twitter. Tiene un sentido del humor genial el tipo. Sí. Mira, hemos puesto algo de Prince alguna vez. Sí, claro, las de Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. Por supuesto. Pues sí. Me gustaría que ahondaran en el tema de cómo Disney y el Marvel Cinematic Universe han afectado para bien y sobre todo para mal los cómics de esta Casa de las Ideas. Interesante comentario, ¿eh? Porque pues lo de los Inhumans. O sea, Inhumans para todo, ¿no? Que es un poquito desligarse del tema de mutantes que está en Fox, ¿no? Lo de Fantastic Four, que vamos a cancelar Fantastic Four. Creo que en ese sentido, creo que Marvel sí está reaccionando, quizá lógicamente, de pues sabes que es mi balón y no te lo presto. Lógicamente en el sentido empresarial. Ajá, pero sí, o sea, a nivel de fan y a nivel de creativo, creo que no tiene razón de ser. No, sí es una patada, ¿no? Sí. Sobre todo porque dejas fuera personajes que tienen mucha, pues mucha lana recorrida y a escritores y a dibujantes que pueden hacer mucho por ellos, ¿no? Y creo que ahí, pues los que más perdemos somos los fans. No sé tu opinión, pero creo que por ahí, pues sí, no, ha tenido sus defectitos. ¿Qué aciertos le podrías ver al empuje que han tenido con el Marvel Cinematic Universe? Mira, es un tema muy debatible de si realmente el universo Marvel cinemático ha tenido impacto en la venta de cómics, que al fin y al cabo es lo que también le interesa a Marvel. Claro. Es muy debatible si realmente ha tenido impacto. Tan es así que muchos de los comentarios de gente especializada en el medio que yo he encontrado es de no han tenido un impacto significativo. Sí te dan de repente el spike de ventas, ¿no? Pero es por momentos. Uh-huh. como no, Guardians of the Galaxy. Exacto, no te está generando un crecimiento constante. Por lo tanto, se podría decir que entonces no tienen como tal un impacto. Sin embargo, en lo que sí les ha afectado para bien es que su financiamiento, en cuestiones de finanzas, están mucho más sanos. ¿Eh? No tenemos el riesgo ahorita de que Marvel quiebre. Sí, de otro Chapter 11, ¿no? O sea, como se dio en los años 90 y en los años 80 y en los años 70. No tenemos de eso. Eso es algo bueno. Pero pero el que exista el universo cinemático, hasta donde yo lo puedo percibir, no da un impulso mayor a la creación y publicación y venta de más cómics. Sí, y eso ha pasado siempre, ¿eh? O sea, cuando con X-Men tampoco se capitalizó en su momento, con Blade tampoco, o sea, los intentos que hubo pues no jalaron. Sí, yo sí critico las decisiones de Marvel de deshacerse de los mutantes porque no son míos, o de ser tan Fantastic Four porque no son míos. Sí, la verdad sí me duele esa parte. Pero bueno, veamos qué se puede recuperar, ¿no? Sí, exacto. Pues quedan algunos, carnal, dice por acá, los vamos a leer rápido. Un saludo sonidero a los dos, Emanuel Ortiz. Saludos. Gracias, saludos. Gabriel Linares López, ¿algunas películas favoritas de cualquier género? Mira, ay, es que si somos muy cinéfilos de repente y películas favoritas, ahorita que me pueda acordar. Por alguna razón estuve viendo. Hace poquito volví a ver Andromeda Strain. Ok. Muy buena, eso es muy buen suspenso y una muy buena ciencia ficción. Es muy pretencioso decir, mencionar siempre la considero la mejor película jamás hecha, que es El Ciudadano Kane, pero véanla. Uh-huh. Muy padre. También antigüita, pero si quieren un poquito más de lado friki. Hace poquito vi Alien. Alien, la primera, la de primera, Scott. Uh-huh. La versión Director Scott, uh-huh, que lanzaron hace poquito. ¿Qué crees que tiene buenas cositas? Buenos detallitos ahí, buenos guiños y cosas que pues bueno, con razón la quitaron, no aportaban gran cosa, pero visualmente aporta mucho, es muy impactante. Dices, mira, está padre. Otra película así, Trainspotting, evidentemente, claro, que hablamos hace poquito de ella. ¿Cuál otra, por ejemplo? Mira, yo Naranja Mecánica, ese es un clásico. De Clockwork Orange, sí. Con Mark McDowell, santo. Sí, a mí me encanta una que pues es medio transgresora y muy criticada en algún momento de la vida, es que fue The Last Temptation of Christ. Con salía William Dafoe, Jesucristo, ¿no? Creo que él era Jesucristo o Judas. No me acuerdo quién. Jesucristo, creo. Creo que era Jesucristo. Muy buena película, muy controversial en su tiempo. A mí me gusta mucho. Jota, lees ese libro, no tiene nombre. Hijo, tiene pies de cabeza. Nikos Kazantzakis, el autor. En fin. Le dio más coherencia a Sí, le dio. ¿Fue Martin Scorsese o? Me parece. No me acuerdo el director, pero es una de mis películas favoritas. Otra que a mí me encanta es de Luc Besson, que es El Perfecto Asesino, The Professional. Amo esa película, la adoro, me encanta, siempre que la cacho no puedo dejar de verla. Aunque te voy a decir que el personaje de ¿Leon? No. ¿Del de Gary Oldman? De Gary Oldman, ya me llega a desesperar, Sí. Pero bueno. Pero a mí me sigue encantando y Natalie Portman como Matilda ahí es adorable. Me encanta esa mujer ahí. Mira, otra película que haya visto y que así me haya, que la pueda seguir viendo sin broncas. Ay, ¿cuál será? Creo que sí, es como que Jurassic Park, desde luego. La 1, no nos metamos en broncas. Uh-huh. Terminator 2, pues un clasicazo, a mí me encanta. Que la 1 también, no está mala, No es la genialidad, pero no es mala. Hay una saga de películas que, salvo la 4, me encantan las de Rocky. La última me hace llorar, la de Rocky Balboa, me encanta el mensaje que tiene. Una chulada de película, ¿Tiene películas malas? Ven Terror Bajo la Tierra. Por favor, todas. Hay que hablar de esa. Me cree que sí. ¿Y ya viene la 5? ¿Qué? Sí, Tremors 5. ¿Se van a animar a hacer la 5? Ahí sí. Voy a estar. Sí, no, pero por supuesto. Ya me compraron. Tremors 5. No, hombre. Son películas malas. Malas, pero son bien son divertidas. Tan ridículas, tan estúpidas que son buenas. Los Graboids. Hombre, genial. Hablar de Tremors, me encanta la idea. Mira, otra que me gustó mucho también, del lado de la ciencia ficción. Más de comedia, más porque hace burla de todo lo que nos gusta. Vean Paul. Ah, Paul. Con Simon, claro, Pegg y Nick Frost. Sí, sí. es muy divertida, la verdad. Shaun of the Dead, me encanta. Shaun of the Dead, que es buenísima. Sí, que otra cosa de Simon Pegg, no dentro de las trilogías frikis, digamos, Run, Fatboy, Run, es muy divertida también. Uh-huh. Doberman me gusta mucho. Doberman es un gimmick hecho película. Sí. Es un gimmick hecho película, pero es divertido, pero por eso es divertido. Uh-huh. Hellboy 2 de Golden Army me encanta. La 1 me gusta mucho, pero la 2 me gusta más. Ay, Pacific Rim, bueno, o sea. Bueno, pero es que nuestros malos gustos hechos película. Sí, santo pues. Dios, cómo no me iba a gustar. Ah, bueno, una película animada que recientemente vi y que dije, ay, con razón me gustaba tanto, estar bonita, The Last Unicorn. Uh-huh. Padrísima, por cierto. Que hubo por ahí una bronca con el escritor del libro, que es Peter S. Beagle, y con los creadores de la película, por ahí lo estaban maltratando, no sé qué. Hasta donde sé, ya se arregló el asunto. Y estuvo en una gira en Estados Unidos, okay, promocionando la película para que más gente la conociera. Y él iba a las proyecciones, firmaba el autógrafo, etcétera. Padre. Pero vean la película, está muy, muy bonita, es muy padre. Heavy Metal. No, a mí me gusta mucho. Algunas historias de la película de Heavy, sí, Metal, no todas, algunas. A mí sí, yo sí te puedo decir que sí me gustan todas, o hay unas mejores que otras. Pero el hilo narrativo de todo ese del mal contenido y no sé qué, a mí sí me gustaba bastante. Mira, agarraron un montón de historias que nada que ver y le pusieron un hilo conductor, eso tiene mérito. Como la revista. Sí, pues sí. Mira, apenas salieron muchos temas. Salieron varios. Salvador R.A., saludos a los dos. ¿Y qué les están pareciendo las series de Constantine y Gotham? No he visto a Constantine. Y no he visto Gotham. Yo Gotham sí lo he visto, me estaba gustando, no le he dado mucho seguimiento. Hasta el momento me están gustando, dice Salvador. ¿Y qué esperan después de que terminen los dos megaeventos de DC, Convergence y Marvel? ¿Creen que haya cambios significativos o todo seguirá igual? Sí va a haber cambios significativos. De hecho, creo que los comentamos el programa pasado. Sí. Sí va a haber cambios significativos y qué bueno. Y qué bueno. Sobre todo en la línea de DC. Y no es tanto porque no nos hayan gustado los nuevos 52, que sí no nos gustaban. Los viejos 52. Los viejos 52, que sí, ok, no nos gustaron. No es tanto por eso. Pero el que siempre haya cambios frescos y cosas novedosas, mira, siempre es bienvenido. Y vienen cosas que se me hacen interesantes, ¿no? Sí, cambios estilísticos. En Marvel vienen cosas también padres. Como dices tú, ¿no? Es como ir al dentista. Es como ir al dentista. Te aguantas el procedimiento, en este caso el evento, y ya después es lo pachón. Muy bien, carnal. Eric Chiru Parker dice, pues hubo harto cumpleaños en la semana, es verdad, de Dan Campos, Valentín García, el Vale García, de La Covacha. Don Bestia, el buen Héctor, tipazo, fue su cumpleaños, hoy lo felicité por ahí en el Face. Y al rato otro sale debajo de las piedras. Ah. Ya se acerca el mío, pero bueno. Sí. Dice Mario Cárdenas, Charlie, apenas comencé a escucharlos, ¿y ya no va a estar el niño rata? No. Bueno, ya se fue el niño rata. Se quedó el maestro Splinter. Sí, el Raichu o algo así. Raichu. Dice, hablen sobre el boom del cómic de México en los 90, dice Abraham Ramírez del Ángel. Sucederá. Sí, ese merita un programa aparte. Sí. Y no solo en México, el boom del cómic en los 90. Estaba bueno. Hay mucho de qué hablar y ojalá que se alineen los planetas y tengamos por ahí algunos invitados que hemos querido traer, ¿no? A uno en particular. Karel Villallinen Huerta. Pone una imagen de Bart Simpson. ¿Niño rata? ¡Eso ofende, viejo! ¡Ah! ¿Cómo olvidar al niño rata? El niño rata. Y ponen aquí, es José Joaquín García López. Él siempre comenta con imágenes. Y nos pone aquí el bonito saludo Vulcano. Que no me está viendo, pero le estoy contestando. Live long and prosper. Exactamente. Y tenemos uno más, larguito, de Eric del Shiro Parker. Okay. Voy a echar rápido, sí, ¿verdad? Sí. Como veo que el tren del Mamey y Zapote se paró aquí por lo de Spidey... El Mamey y Zapote. Ok, me encantó el comentario desde ahí. Productos sabrosos los dos, por cierto, ¿eh? Sí, eso sí. Más el Mamey, de Zapote es muy bueno. Yo prefiero el Mamey. O sea, el fruto, caramba. Pero bueno, lo escucharon aquí en el Café Comiquero. Pues, cambio drásticamente de tema. Recomendando dos mangas que apenas están saliendo. Oyamero, Mirai Nikki, editorial Kamite. Ah, qué bueno, muy bien. Que siento muy en onda Death Note en el aspecto de que es una historia con un eje sobrenatural, pero donde lo importante de la trama son el manejo de la planeación, inteligencia, estrategia y desarrollo de personajes. Okay. Muy bien, dice, sobre todo porque el protagonista en un inicio es otro clon de Shinji Ikari que pasa de complejo de erizo. ¿Te acuerdas que era su... Sí. A chillón y de ahí a hombre? Creo que Shinji Ikari jamás, pero... Desarrollo de personajes. Sí. Básicamente los personajes tienen que matarse en un deathmatch con apoyo de ítems personales donde leen el futuro de distintas formas y que les sirve para un juego del gato y el ratón. ¿No? Es okay, como Battle Royale, pero con Shinji Ikari. Okay. Okay. Me gusta la idea. No suena mal. Y está publicándose ya por Kamite, que eso está padre. El otro es Bakuman de Panini Comics México, que todavía va a salir. Es del equipo creador de Death Note. Se nota que es fan de Death Note. Pero aquí trata de dos chavos que quieren hacer un manga exitoso. Ah, ok. Que consiga anime y el toque telenovelero para que le den fuerzas al protagonista. Ok. Es que esa es la condición para casarse con la chava que le gusta, ya que ella tiene que ser la actriz de voz y ambos se esfuerzan profesionalmente a la vez como pareja. Interesante, ¿eh? Un manga interesante con un tema novedoso, ¿eh? Eso suena padre. Me gusta la idea. Va, va. Pues interesantes las dos recomendaciones. Repitámosla, es Mirai Nikki de Kamite. Y Bakuman de, Panini, Comics. Buenísimo. Muchísimas gracias, Eric. Y la última, el último comentario que tenemos es de El Solito, Alberto Quinto. Dice, saludos al Café Comiquero. Qué gusto poder escucharlos cada semana. Muchas gracias. Gracias. Tengo varias cosas. ¿Podrían hablar más de Darius Dax y del último número organizado y rescatado de Alan Moore, Supreme 63? ¿Qué les pareció? Ah, yo sí lo leí. Darius Dax es el ex Luthor de Supreme, okay. Básicamente. Toda la etapa de Moore en Supreme es gloriosa, es fantástica. No cerró bien, desgraciadamente, pues hubo ahí bastantes complicaciones. Ese cómic pasó como por tres editoriales diferentes: Image Comics, Extreme Comics y Awesome Comics. Todas de Rob Liefeld, y dicen las malas lenguas, no me creen mucho a mí, que muchos de esos cambios de nombre al editorial era para evadir impuestos. No sé, ese es el rumor por ahí, ¿no? El último número que guionizó y rescató que se hizo Alan Moore, a mí me encantó porque estaban creando... Había un concepto bien padre que creó en Supreme, que es The Supremacy. The Supremacy es básicamente de que Supreme... Siempre ha existido Supreme en diferentes versiones. Y manejan, por ejemplo, un Supreme de la Golden Age, un Supreme Grim and Gritty de los 80s, un Supreme extra violento de los 90s, un el Supreme Mouse, o sea... con el ratón Supreme. O sea, todos los Supreme habidos y por haber. Es como, digamos, por ponerlo en un contexto actual, Spider-Verse, pero Supreme-Verse, ¿no? Y en el último número de que menciona a Darius Dax, se revela que así como hay una supremacía, también hay un multiverso donde se reúnen todos los Darius Dax del mundo. Y está cañón, porque son una verdadera amenaza para Supreme. Ahí cierra su etapa, se queda con que esa realidad o esa dimensión, todos los Darius Dax van a invadir la tierra del actual Supreme. Y ahí se quedó. Después lo continúa Eric Larsen. Hijo man, ¿cómo te explico? Alguna vez me comentaste que de veras... Hizo basura todo lo que hizo Alan Moore. Es una tristeza, honestamente. Pero en fin, ¿están leyendo algún título nuevo de Image, como Beach Planet de Sue DeConnick o Nameless de Grant Morrison? Quiero leer Beach Planet, la realidad es que no he podido, pero sí tengo muchas ganas de leer eso. Yo estoy esperando a que salgan un par de títulos de Image, porque si me empiezo a poner a leer otros ahorita me voy a picar. ¿Cuál estás esperando? Es Southern Cross de Becky Cloonan. Ah, sí. Uh-huh. Que viene por ahí de marzo o abril. Y Monstres de Marjorie Liu. Esos son los que estoy esperando. Okay. Monstres viene por ahí de julio. Ah, sí, lo comentaste hace unos programas y se oyen muy interesantes. Sí, sí, sí. Esos son los que estoy esperando. Y la última es, ¿podrían ver el número 32 de Promethea? ¿De qué trata? ¿Cómo se lee? ¿Cuáles son las referencias? Con mucho gusto, ahorita dame chance porque ese número tiene que haber algo especial de Promethea. Ah, ok. O sea, me quedo corto de palabras ahorita para decirte qué tan maravillosa es Promethea. Y yo creo que tenemos que dedicarle un programa ahí a hablar. Quizá de ese número y otro número en particular de Promethea, que dan muchísimo de qué hablar de lo que el medio del cómic puede hacer. Okay. En serio, ¿eh? Okay. Sí. Y pues terminamos, carnal. Bueno, antes de eso, también en Facebook personal, pero bueno, nos escribió Cinti Munibe. Ah, saludos a Cinti. Y a su hermanita. Y a su otra hermanita también. Y bueno, nos pone un par de comentarios, y bueno, un comentario por ahí y una pregunta. Uh-huh. Y saludos en general a los comiqueros y que tienen el mejor podcast ever sobre cómics. Bueno, fuera, muchas gracias. Muchas gracias, Cinti. Nos haces el favor. Dice, y una pregunta, ¿cuál les parece el mejor de los trabajos de Fiona Staples? No sé si están respondiendo preguntas. Sí, estamos respondiendo. Ajá. El mejor, curiosamente, a mí el que se me está haciendo el mejor trabajo no es Saga. Okay. Se me está haciendo muy cumplidor, pero no siento que sea el mejor. Uh-huh. Lo que he visto que ha estado poniendo en su blog personal de lo que va a estar haciendo con Archie. ¡Ah, hijo! Sí, se ve hermoso, ¿eh? Es que ¿sabes por qué? Porque sí tiene el toque Staples, pero se ve muy distinto. Esto te habla de qué tan buena artista puede ser, ¿no? Por eso, y luego les va a escribir Mark Millar, ¿no? Pero bueno. Digo Mark Waid. Mark Waid. Sí. O sea, Yo, por eso no he comprado un cómic de Archie en años, lo voy a hacer, ¿eh? Sí, definitivamente me vas a comprar cómics de Archie. Yo siento que ese hasta ahorita ha sido su trabajo gráfico como que más pulido, ¿eh? Y con todo que sí le dan chances de ser ella, pero tiene que apegarse a que es un personaje de licencia. Y es el estilo del personaje, claro. Digo, no está copiando a Dan DeCarlo. No. O sea, es ella. Pero tienen ciertos rasgos que no los puedes cambiar. Archie tiene que ser pelirrojo, tiene que tener pecas, Torombolo, pues es, sí. O sea, su gorrito. Su nariz chistosa, Betty Verónica tiene sus esquemas de colores. Uh-huh. Y todo eso lo hace genial, muy a su estilo y muy pulido. Yo creo que es hasta ahorita se me hace su mejor trabajo. Mejor aunque Saga incluso. Sí, Saga se me hace muy cumplidor, es precioso el arte gráfico, por supuesto. Pero si lo comparas, por ejemplo, con su trabajo anterior, que fue Mystery Society, publicándose en Camita, por cierto. Es muy parecido. Es muy parecido. Eso sí se ve que mejora, por supuesto, y lo hace. Y en cada número de sagas se ve mejor. Pero donde puedo decir que ya se ve diferente y que le pone un toque especial para el cómic es en Archie. ¿Ya saldrá pronto? Saldrá pronto, también creo que por ahí de abril. No, ese es de los cómics que no hay que perderle la vista, ¿eh? Digo, y es nada más los dices que ha estado poniendo en su blog. Y yo me quedo de, órale, pues. Pues muy bien. Yo particularmente, pues te puedo decir que de Mystery Society y Saga, que es lo que conozco de su trabajo, me quedo con Saga. Sin demeritar lo que hace en Mystery Society, pero pues, evidentemente es otro estilo de historia. Creo que fue su primer trabajo. Fue su primer trabajo. Entonces, pues, había mucho que pulir, ¿no? Me encantará ver qué tanto puede hacer con Archie, ¿no? Sí. Tiene por ahí otras ilustraciones y trabajos por ahí, pero... Portadas de Marvel hizo por ahí una de Thor, incluso, ¿no? Creo. Uh-huh. Pero sí, o sea... No, y diré que es una dibujante fenomenal, pues es otra cosa. Staples a la mole. De veras, ¿eh? Una de esas. Y de una vez Brian K. Vaughan, ¿no? Pero pues muy bien, carnal, pues... Saludos a Cinti, muchas gracias. Y pues yo creo que con esto estamos cerrando el café sonidero. Sí, santo Dios, nos llevó más tiempo del que pensábamos. Sí, y yo me tengo que ir, pero bueno. Sí. Pues muy bien, carnalazo, pues... Pues muchas gracias a todos. Sí, ¿no? muchísimas gracias a todos. Por haber participado con nosotros. Todo está bien aquí en el Café Comiquero, gracias a Dios. Se despide su amigo Carnix. Y el maestro Splinter. Y nos queda más que decirles que este es un mundo extraño. Hay que mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.